Bienvenidos al episodio 13 de Esta peli ya la he visto. Un podcast. 12 más 1. Sí, 12 más 1, 13, que en realidad es el número 14 que grabamos y publicaremos. Esto es una barbaridad, un sin parar. Y esto es un podcast de cine de periodicidad quincenal. Lo de qué es de cine ya seguramente lo sabréis si habéis descargado el podcast o os habéis suscrito, porque creo que el título lo dice todo. Que además está distribuido bajo una licencia Creative Commons, reconocimiento 3.0 España, que significa que podéis hacer lo que queráis con el podcast siempre y cuando nombréis a los autores de este invento. ¿Y quiénes son los autores? Pues Adrián Izquierdo. Adri, hola, ¿qué tal? Hola. Y un servidor mismo de ustedes, que es Ramón Rey. Y además de nombrarnos, pues ponéis un enlace a la web del podcast, que es estapelillalavisto.com, y ya, pues, ya estará todo justificado. Ya podréis hacer lo que queráis con nuestras voces y las choladas que decimos aquí. ¿Y qué tenemos? Te veo descentrado, Ramón, te veo descentrado. Es que la película de la que vamos a hablar es tan bonita. Que estoy pensando en pajarillos y cosas. Ay, Anne Hathaway, ¿dónde está? Bueno, creo que ha llegado el momento de que digas, Adri, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Pues primero tenemos el Primera Plana, que lo vamos a dedicar enteramente a Elizabeth Taylor, que desgraciadamente nos abandonó hace unas semanicas. Bueno, yo creo que nos abandonó hace mucho más tiempo ya, ¿eh? Bueno, sí. Cinematográficamente hablando. Uy, yo digo, literalmente. Y luego tenemos la última película, en la que hablaremos, como siempre, de las últimas pelis que hemos visto. Luego tenemos La Ventana Indiscreta, en la que vamos a hablar de la película de Richard Linklater, Before Sunrise, antes de que amanezca. No. Antes del amanecer. Eso, es que hay otra que se llama de la otra forma y no. No, la otra es antes del atardecer, guapis. Ya, pero hay otra que es antes que amanezca. Ah, es verdad. Bueno, es que se me han juntado. Y luego tenemos una sección nueva. Impresionante. Sí. Que entonces, tiene un gran título, el mejor título de todas las secciones. Un título que es el único que ha puesto Ramón. No, es broma. No es el único, pero es el peor, sin duda. Lo acepto. Que se llama La Mujer del Cuadro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Horror! Y en él vamos a hablar, en esa sección nueva, vamos a hablar de postres. Y en esta primera edición, para estrenarlo, vamos a hablar de los clichés de los carteles de las comedias románticas. En plan, en mi salsa. Y que soy Tony Woman. Y luego, por último, ya tendremos Malditos Bastardos, que es la sección de los oyentes, en la que comentaremos algunos de vuestros comentarios. Y eso es lo que tenemos en el capítulo este. Muchas gracias, señora Adri, o señorita, bien, mejor, que lo de señora queda muy mal. Pues nada, un pequeño descansillo y ya comenzamos con los contenidos de este episodio 13. Hola, me llamo Risto Krasiskinechev. Soy guionista y director de cine búlgaro. Mis dos películas favoritas son El gran éxtasis del escultor de madera de Steiner, de Werner Herzog, y El liguero mágico de Mariano Zores. Inspirándome en la fusión de estas dos grandes obras, acabo de estrenar en el Festival de Cannes mi último film. La manzana que se enamoró de un tulipán. El público ha reaccionado bien. Nadie me escupió. Tan solo se fueron de la sala. Imagino que será. Porque ver pelis llena mucho, pero pensarlas, mucho más. Obsesión de Cine, el podcast. Visítanos en obsesiondecine.com. Bueno, empezamos este episodio 13 en la primera plana que ha sido en todos los periódicos y medios mundiales dedicados al séptimo arte y también a otras cosas menos buenas, los rumores y esas cosas, como es la muerte de Elizabeth Taylor, la gran la impresionante Elizabeth Taylor, la inconmensurable Elizabeth Taylor, espera que me he colgado, lo siento. Murió a los 79 años en Los Ángeles, creo que estaba ya en un hospital desde hacía tiempo. Y bueno, es una mujer que tuvo bastantes problemas ya de salud durante toda su vida y estuvo ya a punto de morir varias veces. Solamente en el rodaje de Cleopatra ya estuvo a punto de palmar varias veces por la situación en la que estaba allí en el rodaje. Y ganó unos cuantos Oscars por ¿Quién teme a Virginia Woolf? En el 66, y por otra película que no recuerdo el nombre en inglés, que es Battlefield 8, pero que a mí me gusta sobre todo en películas como Mujercitas, la versión del 49, que era genial. Y dos películas que yo creo que casi todo el mundo tiene que ver o ya ha visto, seguramente, como son La gata sobre el tejado de zinc caliente, que aquí en España era La gata sobre el tejado de zinc, ya sabéis, la censura, y Cleopatra, que es mi favorita, sin duda. Es una de esas grandes superproducciones del ocaso, del Hollywood, de los grandes estudios y demás, que a mí, pues eso, me parece fantástica. ¿Y qué más se puede decir? Pues no mucho más, que realmente se pierde a uno de los grandes iconos del cine del siglo pasado, pero de los grandes grandes, de cuando las estrellas eran estrellas de verdad y no modas pasajeras de 5 años, que a los 5 años ya se han olvidado de ellas y ya ha venido una nueva generación que copa todas las portadas. Esta era una estrella de las de carnet de estrella, ¿no? Iba por la calle y tú, ¿quién es? Elizabeth Taylor, demuéstramelo, y sacaba ahí un carnet, Elizabeth Taylor, estrella de cine. Pero con todas las letras. Y después de estas chorradas que digo, de verdad, en serio, revisionad, os pido, por favor, revisionad la filmografía de esta mujer, al menos las películas que he nombrado aquí, porque veréis a una de las grandes de la interpretación y de otra manera de interpretar, porque creo que ya no creo que haya muchas actrices y en general actores que se puedan comparar a esta mujer. ¿Algo que decir, Adri, al respecto? Es que lo has dicho todo, estoy llorando aquí. Un minuto de silencio y nos ponemos de pie con la mano en el pecho porque se lo merece. Pues sí, yo es que no tengo mucho más que añadir a lo que tú has dicho. Ya le haremos nuestro pequeño homenaje y vamos a tener, vais a participar en él de alguna u otra forma. Va. Tramposamente. Nada de tramposamente. En fin, pasemos ya a las películas que hemos visto en las últimas semanas. Pues vamos a empezar con las películas que hemos visto en esta quincena. Y voy a empezar yo, si me dejas, Ramón. Se lo permito, señorita. Muy bien. Continúe, por favor. Voy a empezar con Sucker Punch. No, es broma, que no la he visto, pero sí me gusta la idea de verla. Venga, sí, perdona. ¿Ya? ya hemos hablado aquí varias veces, es la nueva película de Zack Snyder, que el maestro de 300. The Watchmen. Algún día hablaremos de Watchmen en el podcast, Ramón. Y bueno, tengo que decir que la película me ha gustado. Supongo que no tengo que explicar la historia a nadie. Quiero decir que me ha gustado, pero no me ha gustado tanto como esperaba. No me ha sorprendido, me ha reafirmado la habilidad que tiene Zack Snyder como director, porque me parece que para este tipo de películas, con esta ambientación tan rollo steampunk y tal, tiene una habilidad increíble para sacar el máximo partido a los planos con la cámara lenta y la estética, y te mete ahí en el mundillo ese, y la verdad es que lo hace genial, y en ese sentido es uno de los mejores directores que hay ahora mismo. En cuanto a la historia, creo que está bien, pero está quizás un poco desaprovechada, porque supongo que, bueno, ya hemos contado aquí de qué iba, y digamos que mucha de la parte de la película ocurre en un mundo imaginario, entonces eso te da pie a hacer lo que te diese la gana, y creo que está desaprovechado porque lo que les da la gana se hace un poco repetitivo. Pero bueno, es como ver un videojuego, o un anime. Quiero protestar al respecto de esa crítica que se suele hacer de es que es como un videojuego. No es una crítica. No, me refiero, ya sabes a lo que me refiero. No me refiero a quien lo usa de forma descriptiva, sino a quien lo usa como, ay, es un videojuego, para eso me quedo en casa jugando a la Xbox. Nah. Pues haberte quedado en casa, pues, hombre, ya. Pero eso es como los que dicen que no les gusta la cierta película porque tiene montaje de videoclip. Pues bueno, vale. Sí, pues ya lo sabías de antes. Si vas a ver una peli de Danny Boyle, ya sabes cómo monta las películas el hombrecillo este. Pero yo no lo utilizo como crítica, ¿eh? Lo utilizo como forma de describir y creo que realmente eso es uno de los atractivos que tiene la película, que estás como en un videojuego totalmente y precisamente es esa estética y ese rollito de que casi estás jugando con las protagonistas. Uy, qué bien suena eso para algunos. Sí, luego está eso, que yo me la estaba viendo y digo, Dios, esto para un heterosexual tiene que ser ya la bomba. Porque la verdad es que las cinco chicas están de buen ver. Aunque tengo que decir que la protagonista no me ha gustado mucho. Creo que al caer todo el peso sobre ella y ser tan inexpresiva, también pienso que a lo mejor es su personaje, pero es que, no sé, no me acaba de convencer la actriz. Que es Emily Browning. Emily Browning, sí. Tiene una cara un poco especial, pero también... Y también el pelo rubio no creo que le siente nada bien. Todo no, se ha dicho. No le sienta muy bien. Y luego estaba la Vanessa Hudgens, esta que es la de High School Musical, que no me la podía creer en su papel, pero bueno, aparte de eso, en fin, decir que la música es flipante, que es el mismo tío que hacía los arreglos en Moulin Rouge, y es un poco ese rollo de versiones de películas. ¿Está por ahí Emiliana Torrini? Sí, me encanta esa chica. Hace una versión de una canción que es brutal, es la misma que hacía la de la canción de Gollum, que también me encanta, y es que tiene una voz tan sugerente. Pero, y bueno, eso, decir que la mejor parte de la película para mí es el arranque, con mucha diferencia, y que bueno, que es una película entretenida, que merece la pena ver, que quizá no me ha llenado tanto como esperaba que me llenase, no ha salido como salí de 300, que salí súper flipada, en plan, ¡buah, esto es la leche! Pero está bien. y eso es todo lo que tengo que decir de Sucker Punch. No sé si tú quieres añadir algo, aunque no lo has visto. No la he visto, solo diré que, a ver, amigos, que os quejáis de Sucker Punch... Vosotros cuando vais a ver una película que tiene ese tráiler, ¿qué os esperabais que ibais a ver? Porque es lo que yo me pregunto y no encuentro respuesta. Porque las críticas son en plan, hola, he ido y me he encontrado lo que venía en el tráiler. ¡Jo! Estoy totalmente decepcionado. Y luego se quejan del tráiler del bosque. Bueno, sigo yo, ¿no? Sí, esto claro, ha hablado sí, mucho sí. Con lo de Elizabeth. Voy a hablar de una película que he visto que me encontré así como de casualidad y decidí verla, que se llama Rain Over Me, que aquí se llamó En algún lugar de la memoria. Es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Rain es En algún lugar y Over Me de la memoria. Y bueno, es una película de 2007 que está dirigida por Mike Binder, que no es que tenga un currículum especialmente llamativo. El protagonista, bueno, los protagonistas son Adam Sandler y Don Cheadle. Tengo que decir que no siento fascinación precisamente por Adam Sandler, pero en esta película me ha sorprendido mucho, mucho, mucho. Bueno, contemos un poco por encima de qué va. Va de un joven, que es Adam Sandler, que perdió a su familia en el 11M. Y el 11S. El 11S, eso. Y me he apuntado 11M en mi papel, soy, en fin. Y bueno, luego por otra parte está Don Cheadle, que es un dentista, que tiene mujer, hijos y tiene la vida que siempre quiso tener, ¿no? Y se recuenta con Charlie de casualidad, que eran compañeros de cuarto de la universidad, y le ve cómo está después de lo que le pasó con su familia y tal. Y bueno, la historia va un poco de cómo el personaje de Don Cheadle se acerca a Charlie, intenta pues ayudarle o porque él vive como una especie de mundo depresivo, no sé, como muy aislado de los demás y tal, y de eso va un poco la película. Tengo que decir que es una de esas que te gustan a ti, Ramón, que no cuenta realmente ninguna historia como tal. Sino que es como una historia muy muy pequeñita que se basa mucho en los sentimientos de ellos dos y se centra mucho en cómo ambos descubren juntos la forma de ser felices, ¿no? Porque por mucho que el personaje de Don Cheadle crea que tiene la vida perfecta, pues estando con Charlie va descubriendo las cosas que le hacen infeliz de su propia vida y este tipo de cosas, ¿no? De descubrirse a sí mismo y en fin. Y aunque suena todo muy dramático, realmente creo que el tono es muy acertado porque no, salvo algún par de momentos un poquito más subidos, emocionalmente en general tiene un tono bastante llevadero, no se hace pesada en ese sentido, ni mucho menos, no tiene nada cómico, por supuesto, no penséis que Adam Sandler va por ese rollo. Y en fin, que no tampoco tira de la moralina, yo creo que es una historia que está muy bien, que es una historia amable y que se hace muy entretenida, y la verdad es que ellos dos están muy bien en sus papeles y yo la recomiendo personalmente. Impresionante, recomendando una película con Adam Sandler. Sí, ¿quién me ha visto y quién me ve? Hombre, todo se ha dicho que Adam Sandler haciendo papeles dramáticos es un buen actor. Lo que pasa es que desperdicia sus capacidades haciendo las películas que hace y produciendo las cosas que produce. Pero Bueno, bueno. puedo confesar que aunque le tengo un poco de manía, me gustó la de Un papá genial. Ay, no la he visto. Pero, bueno, tengo que decir que va pululan por ahí también Liv Tyler, que sale, pues sí, pasa por ahí, es una psicóloga, y la mujer de Will Smith, ya Pinkett Smith, que es la mujer de Don Cheadle. Pero vamos, ambas salen muy poco. Ellos están en un 80% o más de la película en pantalla. Y eso. Y ya está. Y ya está. Pues yo voy a comentar. Bueno, voy a comentar dos películas que han recibido hostias como panes. Pero voy a empezar por el principio, que es Alicia en el País de las Maravillas, Alice in Wonderland, la peli del año pasado de Tim Burton, que recibió unas críticas que eran como: ¡Vaya mierda! ¡Esto es insoportable! ¡Menudo zurullo! A lo mejor por eso me ha parecido la película lo que me ha parecido y no ha llegado a tales extremos. Pero bueno, centrándonos un poco, la película esta, como todo el mundo, o prácticamente todo el mundo sabrá, es una especie de secuela de la Alicia en el País Maravillas de toda, del País de las Maravillas de toda la vida, en la que vemos a Mia Wasikowska, ay, Mia Wasikowska, que ya es una chica crecidita, han pasado varios años desde lo que sucede en la historia original. Y vuelve al País de las Maravillas, donde hay un problema muy gordo que hay que resolver y ella es la pieza clave de todo, cómo no. Es el típico viaje del héroe, vamos. Bien, bueno, dicho esto, la película no es ninguna maravilla y siendo de Tim Burton, se espera uno muchas más cosas. Dicho lo cual, quiero decir que me gustó, disfruté de ella desde el principio hasta el final, me parece una película muy bien hecha. Y a nivel de efectos creo que, sinceramente, se han pasado. Creo que sí, es un gran espectáculo de efectos especiales y demás, pero creo que para mí es secundario a la hora de contar la historia, que es una historia en realidad muy simple y que no debería tener tanto protagonismo de ese tipo de elementos en pantalla. Y bueno, Johnny Depp está por ahí haciendo de Johnny Depp un poco alocado, como siempre. Helena Bonham Carter hace de la Helena Bonham Carter que vemos en todas las películas en las que hace de Helena Bonham Carter alocada, ¿verdad? Un poco. Aunque hay que decir que está muy bien, está muy divertida en su papel de Hombre, la Reina es Roja. lo mejor de la película para mí. Y luego me sigue sorprendiendo mucho, y aquí ya he visto en todo su esplendor a la protagonista Mia Wasikowska, que de verdad es una actriz que es muy sencilla, muy natural, muy, muy fresca. Me parece una actriz que tiene mucho potencial. Aunque sean papeles que tampoco tienen mucho que demostrar, pero en serio, te crees completamente el personaje y ella lo hace. O sea, lo que hace se lo está creyendo y eso lo transmite muy bien en pantalla. ¿Cuál es el problema de esta película? Que creo que intenta conseguir el mismo tono que Tim Burton logró en una película suya, que para mí es la mejor que ha hecho, que es Big Fish. Intenta conseguir ese tono de contar una historia así sobrenatural, Una fantástica, fábula y sí. súper, que tiene toques de humor constantes, pero que en realidad es muy seria por debajo, y no lo consigue. Y ese es el problema que tiene esta película, que no consigue afinar del todo el tono de la historia que está contando, y es bastante irregular. Aun y todo, ya digo, a mí me ha gustado, no digo tampoco que sea la quinta esencia del cine fantástico, porque no lo es, porque tiene bastantes defectos, pero creo que se ve bastante bien. No creo ni de lejos que sea ese tostonazo, eso que decían muchos, de que era insoportable, que era bueno, una mierda directamente. No, o sea, no, para nada estoy de acuerdo con esas valoraciones que se hicieron. Y encima sale Hathaway haciendo de la Reina Blanca, ¿qué más se puede pedir? Si es que lo tiene todo, bueno, haciendo un papel, la verdad, bastante intrascendente. en la que hace cuatro monerías y ya está, ¿no? Te tiene ganado. Pero, en serio, que es una película que, para pasar el rato, se disfruta bastante bien, aunque no tengas muchas ganas de revisionarla en el futuro, porque tampoco creo que es bastante olvidable en ese aspecto, ¿eh? Y eso es todo lo que puedo decir de ella. Ahora lincharme si queréis, por favor. Y es que creo que también te ha afectado mucho las expectativas. Te esperabas algo tan... O habías leído cosas tan así. Hombre, yo no soy de las que la ponen súper a parir, pero desde luego a mí... No digo que me aburriese aquí, que me quería cortar las venas, pero salí del cine y dije, pues vale, no me ha aportado absolutamente nada. Más allá del aspecto a lo mejor artístico, ¿no? De la dirección artística. Sí, eso te lo digo yo, que tiene bastantes carencias la película. Y es eso, que no afina en ningún momento para contar la historia que quiere contar. Tiene puntos fuertes y tiene momentos muy divertidos y tiene momentos emocionantes, pero es todo como que va a un poco por impulsos, ¿no? De repente suceden muchas cosas que están muy bien y luego hay vacíos enormes, desiertos de metraje en los que no ocurre absolutamente nada que te llama la atención. Eso sí es cierto. Pues, ¿qué? ¿Yo? Sí, sí, claro. Venga, no, pues... el gato, si te parece, que está aquí dormido. Pues mira, voy a hablar de Catfish. No ha sido aposta, pero realmente no lo sabía aprovechar ahora que lo pienso. En fin, voy a hablar de otra película que he visto esta quincena, que es Catfish, que es un documental del año pasado. ¿Documental o no documental? Ya, bueno, espera. Que hay una conspiración. Vale. Lo primero que tengo que decir es que vengo ensayando en el coche, lo juro, desde el trabajo, ensayando lo que iba a decir, hablando de esta película, porque es una de esas películas que cuanto menos sepas es mejor, que se puede contar evidentemente de cómo arranca y todo esto, pero quería contar lo que me había parecido sin pasarme, en fin, que es un poco complicado hablar de Catfish. Bueno, como ya ha dicho Ramón, es un documental que se supone que es verdad, o sea, que algunos dicen que es falso documental, otros dicen que es verdad. Yo creo que es indiferente realmente, porque al final lo que cuenta las dos, digamos, dos conclusiones un poco a las que llega, me resultan igual de reales y auténticas que si fuese falso documental que no. Pero bueno, diré que es que va sobre un fotógrafo, un joven que le publican una foto en el New York Times, que vive allí en Nueva York, y de repente un día recibe un cuadro que ha pintado una niña de 8 años usando su foto como modelo. Y como resulta interesante y tal, pues digamos que empiezan a tener una relación. Por internet, él envía fotos y ella hace cuadros. Y el documental cuenta cómo sus amigos, los que vivían en el piso, que son realizadores y tal, pues deciden, les parece, digamos, mona, ¿no?, la historia de la niña de 8 años, que pinta muy bien, por cierto, y le deciden documentarlo. Y digamos que va de eso, arranca ahí de cómo forjan un poco una relación por internet, ¿no?, a través de Facebook, con la niña de 8 años y su madre, que es la que envía los cuadros y estas. Y bueno, pues a partir de ahí la cosa va, pues, evolucionando y tal. Y bueno, es que no, a mí decir que me ha gustado mucho, que es una de esas cosas que estás viendo y dices, ¿qué leches estoy viendo? Pero, y a medida que va avanzando, digamos que no, realmente es un documental en el que no pasa mucho, pero se cuentan historias bonitas y es uno de esos que gustan cuando lo vas en frío, digamos, porque realmente es muy curioso de ver, yo lo recomiendo mucho. Las cosas que puedo comentar es que a nivel de realización me parece que está muy bien, que es muy hábil y sabe mantener muy bien la tensión y el interés sobre la historia que está pasando, con la poca chicha que hay, digamos, y que también crea una especie de identidad propia muy peculiar a raíz de recursos visuales que todos asociamos con internet, y eso también le da bastante vidilla y eso. Y bueno, eso quiere decir que lo que he dicho antes, que da igual que sea falso o no, que la verdad es que las dos conclusiones a las que llega... te llegan igual, si lo es o no, y que yo lo recomiendo mucho. Yo recomiendo que lo veáis sin saber nada más de lo que os he contado yo. Y eso es lo que tengo que decir sobre Catfish, como diría Forrest Gump. Ya, la tengo pendiente, esta película, porque he oído cosas sobre ella bastante, bastante interesantes, y la verdad espero poder verla en breve y decirte lo que me parece. Me parece muy bien. Y me vuelve a tocar, ¿no? Sí, sí. Pues voy a hablar de Going the Distance, que ahí llamo Salvando las Distancias, que es una película que tenía pendiente de estas mías chonis, que me gustan. Ay, no hacemos carrera contigo. No, pero esta, digamos que estaba catalogada como choni buena. Y la gente me la vendía como choni buena, y no es cierto. Pero bueno, la película es de Nanette Burstein, que aquí hablé de una película suya, que es aquel documental de American Teen. Que comenté. Ah, sí, el gran documental aquel, que sí. Madre mía, qué pentaza tenía tan buena. Ya paro. Sí. Bueno, los protagonistas son Drew Barrymore y Justin Long. Drew Barrymore, vuelve, por favor. Aquí está muy bien ella, la verdad. Luego también se pasan por ahí Christina Applegate y Jason Sudeikis, que me encanta de Saturday Night Live. Bueno, como dice su título, son dos personas que se conocen en verano porque ella está en la ciudad trabajando y de repente se tiene que ir otra vez a casa y tienen que tener una relación a distancia. ¡Qué original! Tengo que decir, la historia no engancha excesivamente, los personajes no resultan demasiado atractivos, no destaca por romántica, no destaca por original, no destaca por comedia, ni destaca por nada, ni emociona. O sea que la recomiendas, ¿no? La recomiendo. No, pero el tema es que luego no es aburrida. Quiero decir, se puede ver, pero es completamente plana. Es raro. Que cuando la estaba viendo, no estaba yo pensando, joder, qué mierda estoy viendo. Bueno, hasta cierto punto. Pero no me estaba yo que me quería cortar las venas. Estaba entretenida, pero luego acabé la película y dije, ¿la película que me ha contado? Acabas la película y dices, no me ha contado absolutamente nada, no me ha interesado nada lo que me estaban contando, los personajes eran todos una mierda y todo era plano. ¡Hala! Es el Going the Distance. Pues next. La típica que puedes clasificar en olvidable completamente y ya está. Y pasas a otra cosa y seguramente dirás, ¿Drew Barrymore qué hizo en 2010? No lo sabemos. No me acuerdo. En fin, que otra cosa mariposa te toca. Me toca. Pues yo he visto un documental. Aquí, vamos, nos estamos diversificando. ¿Qué gafapaster somos, no? Sí, ¿verdad? Inside Job, el super documental ganador de los Oscar de Charles Ferguson, que trata el tema de la crisis mundial de una forma muy, haciendo una panorámica de todos los detalles, de todos los puntos de vista posibles sobre lo que ha ocurrido, sobre por qué hemos llegado a donde hemos llegado. Y una cosa que me gustó mucho es que está dividida en varios bloques en los que te va haciendo primero unos antecedentes históricos respecto a las legislaciones y al desarrollo de la ingeniería económica y ingeniería financiera, perdón, esas cosas, el comportamiento de los grandes bancos y de las empresas relacionadas, ¿no? Las inmobiliarias, los responsables políticos en sus instituciones, y luego un poco el qué ha pasado. ¿Dónde está la gente? ¿Los responsables? ¡Uy! ¿Por qué nadie está en la cárcel? Está todo muy bien estructurado con la voz de Matt Damon. Matt Damon. Sí, sabía que le vas a hacer. Lo sabía que lo sabías. Yo también he visto esa película, ¿eh? Yo también la he visto. Inside Job. Sí. Bueno, la película empieza con algo que me gustó mucho, y es que habla del caso de la crisis financiera en Islandia, primero, que no sé si lo sabéis, pero fue el primer país directamente que prácticamente se declaró en bancarrota porque sus bancos se expansionaron a nivel internacional, sus empresas empezaron ahí a comprar cosas por todas partes a crédito, y cuando la crisis económica llegó, zasca, cayeron pero como moscas, y se generó una deuda brutal en el país que, bueno, ha desembocado en que los propios ciudadanos han dicho, ¿pagar la deuda de estos mariquitas? Sí, hombre, por aquí. Y echaron a sus políticos, han creado una nueva constitución, vamos. Lo que se hizo un país del primer mundo de verdad. Gracias, sí. Bueno. Y luego a partir de ahí traslada ese caso tan simple, por así decirlo, a lo que ocurre en Estados Unidos. Y ahí es donde la cosa se complica, de verdad. Y es que es impresionante el entramado de asuntos, por así decirlo, las piezas del dominó que pusieron encima de la mesa para que ocurriera lo que ocurrió al final y nos fuéramos todos a la mierda y el sistema financiero estuviera a punto de quebrar completamente. Muy recomendable. Bah, y pero Y alejad vuestras armas de fuego y katanas, porque os van a entrar ganas de matar economistas y directores de bancos en cuanto terminéis de verlo, por favor. Seguro que ninguno tuvo los huevos de Michael Moore en Capitalismo, una historia de amor, cuando coge una cinta policial de estas de escena del crimen y se pone a rodear todos los edificios en el New York Stock Exchange. No tiene ese tipo de cosas. Es un documental bastante más sobrio, en el que el que hace el documental está en segundo plano haciendo las entrevistas, pero sí que entrevista a alguno de los responsables más o menos directos de algunas de las empresas involucradas en el asunto, y hay momentos muy tensos y muy de surrealistas, o sea, y de vergüenza ajena, es terrible. Y luego una cosa que tengo que hacer es recomendar, antes de ver el Inside Job, os recomiendo que veáis una película que se llamaba Enron the Smartest Guys in the Room, o Enron, los chicos que estafaron América, creo que se llamaba en español. Es un documental... igualito sí, el título. Sí, igualito. Es un documental que se hizo hace unos años sobre el gran desfalco que ocurrió con la empresa Enron, que fue una empresa que llegó a ser la primera en capitalización bursátil en Estados Unidos y que de un día para otro se fue a la quiebra y tuvo que cerrar y provocó también una crisis importante, y es una especie de precuela de esta película, además de que algunos de los que salen en Inside Job, algunos de los responsables de algunas empresas relacionadas con esto de la crisis económica, estuvieron relacionadas con Enron. No me lo puedo creer, amigo, es que la crisis económica ha sido todo un juego para poder hacer la segunda parte de la película de Enron. Es que parece eso, es como que la crisis financiera esta nueva es como la secuela más grande con más presupuesto de lo que pasó con Enron, totalmente. Sí, recomendables los dos documentales, ¿eh? Y Inside Job, por favor, es que es imprescindible, porque además explican muy bien y de verdad cómo se llegó a la situación actual. Y sin gente rara que habla en el programa de las mañanas de Antena 3. No hace falta ese tipo de cosas. Vale, puedes seguir tú con tus películas. Bueno, pues yo sigo con mis películas chonis. Este capítulo es muy choni, ¿eh? Por tu parte, no por el mío, que conste. Sí. El otro día hice una sesión doble en el cine. una sesión doble muy gafapasta. Que fue Battle Los Ángeles y No Strings Attached, Sin Compromiso, todo pomas. Que ahora entendéis por qué está tan fina hoy Adri, porque se le ha muerto el cerebro después de ver las películas. Sí. Bueno, esta de Sin Compromiso es la nueva película de Papi Reitman, que, en fin, ¿qué estás haciendo con tu vida, Reitman? En serio, no dirijas pelis, deja que tu hijo... financia las pelis de tu hijo. Bueno... los protagonistas son Ashton Kutcher y Natalie Portman en una de sus 6 o 7 películas de este año. También pasa por ahí Kevin Kline, entre otros. Y habla de una chica que es Natalie Portman, que es una doctora residente que bueno, que tiene, no tiene ni tiempo ni ganas de mantener una relación, y por unas cosas y por otras acaba, bueno, conoce a Kutcher, que ya se conocen desde pequeños y tal. Y por coincidencias, pues acaban siendo lo que comúnmente se llama como follamigos. Y bueno, pues la historia es eso, cómo llevan su relación. Y el final seguro que nadie lo puede prever. Es lo más típico y predecible que te puedes echar a la cara. Pero es que no solo en la historia, que dices, bueno, yo que sé, me gustan mucho las películas chonis para ciertos momentos, asumo su, digamos, la base predecible que va con el género. Pero es que lo de esta película es exagerado. Es que no son predecibles en la historia. Es que es predecible en los personajes. Los amigos son típicos y predecibles. El jefe, el padre de él, que es Kevin Kline. Todo en la película es un puro cliché. Aparte de que, bueno, no me hagáis hablar de los gays que salen en la película. Porque en serio, Hollywood. Superar el tópico gay de las películas que... creo que ya hemos pasado la etapa de los gays tipo, ay, me encanta que todas tenemos la regla a la vez para poder ser todas pasivo-agresivas. Como, no, en serio, Hollywood, quiero ver it. Pero bueno, en fin. Que, ¿pero te ha gustado o no te ha gustado? No, a ver, sí, lo que iba a decir, que a pesar de todo, a pesar de que la película es súper predecible y tal y cual, hay que decir que ellos dos se hacen un poco querer y que tiene es entretenida, no es coñazo para nada. De hecho, es bastante, bastante entretenida y tiene, sobre todo cuando tira de lo cómico, está bastante bien. Y sí que tiene un par de momentos que casi hasta merece la pena ver por esos dos momentos la película, porque son dos momentos cómicos muy, muy, muy buenos y de verdad muy originales, que nunca se me habría ocurrido Y pues ya solo por eso casi lo recomiendo. Pero bueno, no, en general la verdad es que... Ah, y tengo que decir otra cosa. En serio, queridos directores de maquillaje y vestuario de Natalie Portman, no le pongáis a esta chica extensiones en la cabeza ni pelucas, porque con lo delgada que está parece que tiene una cabeza como un camión. O es como esas muñecas que son muy delgadas, que tienen un pelajo muy grande, ¿cómo se llama? Es que, en serio, de hecho se lo dije al chico que me iba conmigo a ver la película y al salir de la película me dice, mierda, me has jodido toda la película porque no podía dejar de ver su cabeza enorme. Porque es que ya solo la típica escena del principio, que es como de cuando son jóvenes, que la ponen como más pelo, porque eso parece ser que te rejuvenece. Recordemos a Ben Stiller en Algo pasa con Mary. Sí, por ejemplo. Y entonces ya ahí se la ve la cabeza acá, pero es que luego encima le siguen poniendo, peinando mal, y parece que tiene ahí una cabeza, en fin. Que no la veáis. No la veáis. Si queréis, me lo decís por mail o por Twitter y os cuento las dos bromas graciosas estas de las que hablo y ya así os la ahorráis. Eso, y la subes a YouTube un día, a cuando YouTube. Esté ya. Pues sí, y en fin, ya la última la dejo para que la hablemos los dos. Los dos, porque los dos hemos coincidido en una película, que esto es algo muy, muy extraño en nosotros. Porque no vas que... al cine. Bueno, será posible, voy por épocas. Será posible. Es una película que ha recibido palos, pero sí. Esto no tiene comparación con lo de Alicia, ¿eh? Porque claro, mamarrachos Alicia, todos. Me parece brutal la crítica que ha recibido. Es Invasión a la Tierra, o su título original, Battle Los Ángeles, que es, vamos, igual también. Y es la película de Jonathan Liebesman, que es el director de La Matanza de Texas, El Origen, por ejemplo, que bueno, tuvo cierto reconocimiento en su momento. Y el guionista es Christopher Bertolini, de La Hija del General, una película que no estaba mal. Con Aaron Eckhart, el gran Aaron Viva. Eckhart, dos caras. Y Michelle Rodríguez, Ayoma, que aparece por ahí haciendo de Michelle Rodríguez, ciertamente. Marimacho, es que no la soporto, ¿eh? Menos mal que sale poco. A mí es que me encanta, en serio. Podría estar horas viendo a Michelle Rodríguez haciendo lo que fuera. Sí, no me te encanta. Creo. Y bueno, es una película que trata, desde el punto de vista de una unidad de marines, porque ese es la clave del asunto, ¿no? Porque el tráiler es como un poquito engañoso, en cierto sentido. El tráiler y el póster. El póster sí. Es súper engañoso. Sí, porque sí, salen sí. Ahí en el mar unos con unas lanchas y en el fondo ahí las aves alienígenas como que no, la película no es esto. Bueno, pues trata sigue, eso, desde el punto de vista de una unidad de marines, cómo se vive el momento de la invasión por parte de unos alienígenas nada pacifistas, por así decirlo, que empiezan a aparecer en todas las partes del mundo, aprovechando como cobertura una sorpresiva lluvia de meteoritos que han salido de la nada. Y entonces empiezan a dar candela y a exterminar a la raza humana. Y estos están, estos marines están en California, están cerca de Los Ángeles, y les dicen, hey, tenéis que ir a Los Ángeles a ayudar a pasar a la población civil fuera de allí, porque vamos a arrasar la zona para intentar contraatacar. Y bueno, a partir de ahí, pues os podéis imaginar muchos momentos de acción, desenfreno, explosiones, grandes efectos especiales. A mí hay que decir que me ha gustado bastante, me parece una película de acción muy solvente, y sobre todo el realismo que tiene los momentos tensos y demás de cuando están todos los protas en peligro, que es un peligro constante ahí, también un poco consecuencia de cómo está rodada, que es con la cámara en mano, aunque tengo que decir, amigo Liebesman no sabe rodar muy bien, así que no vuelvas a intentarlo de la cámara al hombro estilo Burr, porque no te sale de todo bien. No, hay cosas que no están bien, ¿eh? Hay cosas que no están bien. Pero, a veces se pierde un poco y no se ve nada, pero bueno. Claro, el intento es hacer un poco como si fuera una especie de pseudo documental, darle un poco de realismo, y yo creo que funciona la mayor parte del tiempo. Y mis dos mayores pegas de la película es que tiene dos momentos Michael Bay de suelto el discursito motivador, emotivo, que enlentece todo y que no viene a cuento, y que son las dos únicas pegas así muy grandes que le pondría a la película. Por lo demás, me parece un producto de acción y entretenimiento bastante decente. Bueno, sin que sirva de precedente, yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que el problema es que está vendida quizás demasiado enfocada en el aspecto de ciencia ficción del asunto. Cuando y es de ciencia una ficción no tiene y nada. Es que es una película bélica 100%. Y yo creo que como película bélica que es, funciona perfectamente y es entretenidísima. Y lo que dices tú, que sí que es cierto que tiene esos momentos de diálogo de motivadores y tal, típicos, que me recuerdan a los diálogos militares a de Transformers 2. En Armageddon. Sí, no, pero, a ver, yo hay otra cosa que me molesta más que eso. Yo no lo sé porque no estaba en una guerra, ¿vale? Pero a mí el hecho de que pasa mucho en las películas bélicas americanas, cuando se ponen en plan bromitas, cuando están en medio de la batalla y se ponen a hacer bromitas o a gritar en plan sí. ¡Yuhu! Pero eso es un problema bastante más profundo en todos los medios de entretenimiento, que es la banalización de la violencia con esas, sí, con esas cosas. Encima, en una película que se toma muy en serio lo, claro, que está ocurriendo, porque si fuera iba una comedia o algo que tiene un tono, claro, diferente, lo entiendes. A eso iba. Si esto fuera un Transformers, que es una película mucho más palomita, o que esta también es palomitas, pero es mucho más enfocada al puro entretenimiento, pero esta es que es realmente es muy dramática y yo creo que se toma muy en serio lo que está contando. Por sí, eso sí, ese tipo de diálogos me fastidian mucho porque me sacan de la película. Es una película que sin eso yo estaría totalmente entregada, porque además creo que el reparto está muy bien, que Aaron Eckhart está fantástico en su papel y es que sostiene la película él solo. Hay sí, una porque cosa... además es eso, que prácticamente toda la película es... El lo está llevando Aaron Eckhart, su personaje, el sargento este que tiene ese pasado oscuro y demás, también muy típico de este tipo de películas, pero es eso, o sea, no hay mucho más aparte de él y alguna relación con algún secundario que pasa por allí y ya. Pero todo lo ves, demás. Mi mayor crítica viene ahí precisamente, y es que yo creo que es una película que es muy muy muy muy hábil a la hora de presentar la situación, porque te presenta, a la vez que te presenta la invasión y te pone de fondo el tema de los meteoritos y demás, te presenta muy bien a todos los personajes del escuadrón y son personajes que realmente yo estaba pensando, joder, me interesan mucho, todos tienen, hay uno que está como en pruebas psicológicas, otro, o sea que han creado, o sea, crean un, digamos, un abanico de personajes interesantes que luego realmente no se aprovecha en la trama. Sí, es una de las grandes pegas, totalmente de acuerdo, sí. Salvo a lo, como mucho el teniente de la compañía, vamos, del escuadrón este, que a lo mejor sí que se aprovecha un poco más su personaje y su relación con un sargento que es Aaron Eckhart y tal, el resto están muy desaprovechados. A mí que me cuentes que un personaje tiene problemas psicológicos para volver a, para estar en la guerra porque oye cosas y pues, este tipo de efectos que tiene, que nos cuentan que tiene la guerra en la gente, si luego eso no lo veo en lo que es en la acción, no me sirve para nada, y eso es, a mí es mi mayor pega, que no construyes eso para luego no utilizarlo, y eso es un poco la rabia que me da, porque si hubiesen utilizado eso ya habría sido muchísimo mejor. Sí. Pero vamos, que me ha gustado mucho la película. Eso sí, tengo que comentar que estos puntos de partida, Salvada Soldado Ryan, y mira que Salvada Soldado Ryan es una película que me encanta y que me parece un peliculón, pero estos puntos de partida de somos un escuadrón de 10 personas que van a salvar a 3 civiles, se ponen en película... A mí me cuesta un poco entrar. Se pero... supone que van a salvar a más, ¿eh? A más, ya, momento. ya lo sé. Lo que pasa es que, claro, pero... llega y se encuentra con el, pero bueno, con el punto. En fin, que me ha gustado mucho y que no entiendo realmente la gente que esperaba de esta película. Que en serio, a mí como película bélica me parece que está muy bien. Y yo la defenderé a muerte. Bueno, con golpe que en la mesa. Pero sí, yo creo está criticando muy injustamente, yo creo. Pues sí. Y mucha culpa de eso son los diálogos militares. Estoy segura, pero bueno. No sé. Si sobre todo en España, que la gente en España... Sí, sí. Pero bueno, en fin, esas cosas. Es una batalla no sé, perdida. Todos unos son snobs. ¡Hala! Ya nos hemos quedado contentos. Snobs. Pues pasemos nada, ya... ¿sí? Algo más blandito que esta película de Battle Los Ángeles en la ventana indiscreta. Y en esta sección de La Ventana Indiscreta, donde hablamos sin tapujos y repletos de spoilers de las películas que comentamos, que nos gustan o que a lo mejor no nos gustan, quién sabe, algún día empezaremos a hablar de películas que no nos gustan, no creo, porque es un poco perder el tiempo, ¿verdad?, hablar tanto de una película que no nos gusta. En fin, sin enrollarme tanto, como hemos dicho al principio del episodio, vamos a hablar de Before Sunrise, Antes del Amanecer, una peli del año 95 de Richard Linklater, protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy. Pongámonos un poco así en contexto. Richard Linklater, ¿quién es este hombre? ¿Qué ha hecho? Pues ha hecho películas tan distintas como Fast Food Nation o Escuela de Rock. ¿Él es el de Escuela de Rock? Sí. Yo es que solo he visto sus películas gafapasta. Es el de Escuela de Rock, efectivamente. Ethan Hawke, que, bueno, le podemos recordar rápidamente por Gattaca. ¡Gattaca! Gattaca. También apareció en Fast Food Nation, aparece en películas como Asalto al Distrito 13. A mí me gusta mucho él, que además me recuerda, porque tenía más o menos la misma edad, antes de que se echara a perder, El Colmillo Blanco. Es una película que he visto millones de veces y me encanta esa película. Yo solo la he visto una vez, pero sí que la recuerdo con cierto cariño. Y sobre todo, bueno, creo que también en su momento se le conoció mucho por la película de Viven. De aquella historia real y demás, de la gente que tenía mucha hambre. Y también aparecía en una clásica de los 80 como ese Club de los Poetas Muertos. Silencio aquí, sepulcral. No, ¿qué quieres? Vale, sí, mi capitán, no sé qué quieres que diga. Sí. Y bueno, la actriz es Yuri Delpy. Ay, Yuri Delpy, qué joven estaba aquí, qué bien. Muy conocida por... En mi caso, protagonizar... Menos mal que ha puesto la coletilla, Ramón. De Krzysztof Kieślowski, que es una película que me encanta y está fenomenal en esa película. Pero que ha hecho cosas también muy, muy, muy diferentes, ¿no? Ha hecho de mujer lobo, por ejemplo, en Un hombre lobo americano en París. En una película también de los 90. La única película 90. Que me ha hecho gritar en el cine. Pues esa película yo la he visto en casa, en la tele. Y dentro de lo que es, se deja ver. Es mala, pero da miedo. Hay un momento que... Bueno, es que no vamos a hablar de la película no. Que es la única vez que yo he gritado en un cine. Del susto. Y también tiene últimamente algunas películas así como La Condesa, creo que que tuvo cierta relevancia a nivel de festivales y demás, porque estaba dirigida por ella también, como la película esta de... Dos días en París, ¿no? Que también la dirigió ella, que está ahora en el tema de dirigir y parece que está a lo suyo. Pero bueno, centrémonos un poco, porque la historia... ¿De qué va la historia? ¿De qué va? ¿Lo cuentas tú? Lo cuento yo, venga. Pues la película nos cuenta la historia de dos extraños en un tren que... Como la película de Hitchcock, pero sin matar a nadie. Venga, ya, sí, perdón. Están ahí en un tren cruzando Europa... Y de repente hay una pareja que está discutiendo y gracias a eso se conocen y empiezan a hablar y deciden pasar un día juntos. No sé. Ella es francesa, él es estadounidense. Es que me ibas a presentarla tú y me has puesto ahí... Perdón. Entre la espalda y la pared. No, sí, bueno. Él es un americano, ella es una francesa, que pues cuestiones que no vienen al caso... Acaban compartiendo un café y empiezan a hablar y descubren que, bueno, conectan y les, digamos, desde mi primer momento. Sí, y... esa fantasía romántica que muchos tenemos, aquí me incluyo, de repente conocer a un desconocido y decir, coño, pues esta persona es una persona que se compenetra perfecto conmigo. Pues eso exactamente es lo que transmiten en la película, en esa escena del tren. Pues sí, entonces llegan a Viena, que ya se me estaban cruzando las dos pelis, y él se tiene que bajar y la propone a ella pasar el día juntos y pues seguir charlando y pasar el día juntos y pues eso es lo que pasa, que deciden pasar un día juntos hasta el atardecer, que él tiene que cogerse un avión. Sí. Y esa es la base de una película... Es una base simplísima. Simplísima, pero una de las películas más especiales y mágicas que se han hecho nunca. Qué bonito te ha quedado, Adri. Pero la verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además consigue eso siendo una película muy pequeñilla, sin clichés románticos de estos absurdos de las películas que estamos acostumbrados a ver, de que todo es súper artificial y todo es como, oh, tiene que haber este momento y este otro, que son... Sí, todas esas películas chulas que me gustan patrón. A mí, pues esas. Sí, pero que hay películas que se pueden hacer bien con esos clichés, pero la mayoría es que ya cansan, ¿no? Porque ya es que sabes perfectamente lo que va a ocurrir en todo momento. Y esto es una película que es una película de diálogos constante, todo el rato, diálogos. Son dos que hablan y caminan. Efectivamente, y que aparecen en distintos sitios, ¿no? En un restaurante, en un tal, hablando en una un mesa de un parque, sí, en fin, en un barco. De todo. Y tiene dos cosas que son muy interesantes. Primero, que los diálogos son súper creíbles y súper naturales. No están forzados, te los crees completamente arriba abajo. Y es algo que yo achaco muchas veces a películas españolas que tienen este tipo de planteamiento de vamos a hacer películas de diálogos, que se les va la olla y parece que quieren hacer diálogos escritos por Espronceda, y no. Se trata de hacerlos creíbles, gracias. Sí. Digo, vale. No, el tema es que realmente los diálogos no son creíbles. A mí no me resultan creíbles. O sea, si yo leo esos diálogos, pienso, estas dos personas es imposible que existan. Pero realmente es la naturalidad y el realismo que ellos le dan, que casi da la impresión de que están improvisando. Y esa forma de hablar que tienen, la que los hace 100% verosímiles. Y les estás viendo que están hablando de todo tipo de temas, que son dos personas cultas y cada uno con sus cosas. Ella es como más naif, él es como más cínico, pero ambos puntos de vista, digamos que tienen su base de razón y son tan naturales a la hora de hablar que y de hacer sus papeles que yo casi es que me creo que están improvisando, ¿no? A pesar de que los diálogos son muy, muy elaborados y se nota que son muy elaborados, que están todos los... cómo está el engranaje de los temas que de los que van hablando. Es pararse a mirar eso es fascinante. Y cómo consiguen que no se note que están tan cuidados esos diálogos. A mí, vamos, yo creo que es lo que su mayor, digamos, punto positivo, ¿no? La cosa más destacable dentro de todo lo destacable de la película. Sí, hay que decir que la química entre los dos actores es fantástica. O sea, pocas veces he visto yo dos actores que les ves en pantalla y es inmediato. Te crees absolutamente esa relación que tienen y esa forma de hacerse réplicas unos a otros. Y lo que comentabas de los diálogos es que es verdad, tienen secuencias de varios minutos hablando, encadenando varios temas seguidos. En plano secuencia. Sí, en plano secuencia, porque además toda la película está hecha, yo diría que con una cámara nada más. No veo momentos en los que se utilicen varias cámaras para rodar el mismo momento, pero bueno, tendría que repasarlo. Sí, yo creo que es una cámara, pero hombre, sí que hay cortes. Sí, claro, hay cortes. Eso o sea, no es estas películas que... La segunda sí que tiene más plano secuencia, pero vamos, que tira mucho del plano secuencia y eso también le da muchísima más realismo al asunto, claro. Y se nota mucho o que está súper ensayado los diálogos o que realmente es que están hechos el uno para el otro y surge el texto de su boca, porque además es que Julie Delpy es una actriz que siempre me ha gustado muchísimo porque es precisamente, si en algo tiene, es que es muy natural y es algo que muchos actores franceses tienen, que es a la hora de soltar el texto, te lo crees mucho, pero es que es exagerado, es que te crees en todo momento eso, que es un diálogo entre dos personas que se acaban de conocer y como puede ser una conversación entre dos amigos que de repente están hablando un montón de cosas y se interrumpen y pasan de un tema a otro rápidamente y hay momentos... Y luego tiene un montón de detalles a nivel interpretativo que son esos detallitos como románticos que no son románticos, que son los típicos detalles que tú ves en la vida real pero que en las películas no sueles ver. Yo qué sé, que hay si uno, le toca el pelo... Sí, que sí, es no que sé. Es ese momento cuando están los dos en el tranvía y ella le está hablando a él y él la está mirando y ve que se le está poniendo un mechón en la cara y hace el amago como que le va a apartar el mechón de pelo pero se corta porque se acaban de conocer y le resulta un gesto demasiado de confianza y eso es algo que pasa en 5 milésimas de segundo y tú te das cuenta y dices, es que estos detalles son, a mí, en serio, es tan especial en ese sentido también. Y las miradas también, estás todos que es perfecto, lo ves muchas veces eso a lo largo de toda la película. Sí, ¿te acuerdas de cuando van a la tienda de música y se meten en la cabina esta de escuchar gran música? Gran momento, sí. Es una de las mejores secuencias de la película, que ponen ahí el plano este, que se les ve a los dos como sonríen y las miradas que nunca se cruzan, pero se miran uno al otro y vuelven a sonreír, es como... La incomodidad es... Sí, esa tensión que surge muchas veces, ¿no? Estás con otra persona que dices, uy, aquí debería hacer algo, no, es el momento, creo que voy a esperar. Y es como, la otra persona, ¿hará algo? ¿Qué hace? No sé, ¿qué está pensando? Está todo muy bien transmitido en todo momento. Y es que Ahora mismo podría parar ya de hablar de ella y decir, es la mejor... No voy a decir eso, pero realmente es una película que en su momento cuando la vi, estuve mucho tiempo viéndola cada poco, a lo mejor 2 o 3 meses, porque es una peli muy, muy especial si entras en ella, en el momento en el que la ves. Es por eso, porque te cuenta una historia de amor sin tener grandes momentos románticos, pero eso, utilizando recursos muy, muy naturales y muy de la vida real. ¿Qué más se puede decir? Ah, bueno, la ciudad en la que está en Viena es fantástico. ¿Cómo lo utilizan simplemente de fondo? Y es que me recordó en algo, a lo mejor me matas, pero que puedo hacer una analogía entre esta película y Lost in Translation. Pero, sí, no, pero quiero dejarlo claro, ¿no? Porque Lost in Translation es una película muy intimista, muy que juega con esos planos en los que no pasa nada y ves al personaje que está sentado y suena una musiquita de fondo y como que el ambiente es más importante que los personajes. Esto es todo lo contrario, realmente es los personajes están, venga que hablar, no se callan debajo del agua, y Lost in Translation era lo opuesto, aunque en realidad las historias tienen cierto paralelismo, ¿no? De dos personajes que se encuentran en un determinado punto de su vida y eso les cambia y tienen que decidir si van a seguir con eso, ¿no? Tiene mucho que sacar de la historia, la verdad. No sé, yo lo que decías de la ciudad, a mí me gusta mucho porque, bueno, sí que me parece que utilizan mucho ese airecillo de ciudad europea que le da también un poquillo de sabor a la película. Pero sobre todo me encanta el detalle de al final de la película, cuando muestran todos los escenarios por los que ellos han pasado, que en ese momento están vacíos o a lo mejor no les ves nada especial, y que son esos momentos que han sido tan especiales para ellos durante ese día, ¿no? Y a mí ese detalle me gusta mucho. Exacto, claro. Porque tiene esa gracia, ¿no? Cuando tú conoces a alguien y estás en un sitio determinado que no tiene ningún significado por sí mismo, una simple calle, pues dices, vale, es una calle, ya está. Pero luego, si has estado por esa calle con alguien que tiene algún tipo de significado para tu vida, pues ya tiene otro significado, ¿no? Y es un poco la gracia de esos planos y cómo la película te va atrapando poco a poco, precisamente según avanza, porque vas poco a poco profundizando en los personajes con todas esas conversaciones que tiene, que tú creo que has apuntado todas las que tiene, sí, en tu gran profesionalidad. Y esas conversaciones que son de cualquier cosa, desde las relaciones, el feminismo, que si existe Dios o no, que la muerte, el ser padre, las experiencias sexuales, el amor, los medios de comunicación, la reencarnación, la religión, la madurez, la importancia de discutir, el sexo, las rupturas, el feminismo, el sentido de la vida en general. Y podría seguir diciendo cosas, ¿eh? Es que las fui apuntando. Porque es muchísimas cosas. Que me fascina la cantidad de temas que tocan. Sí, van cambiando de ambiente, van cambiando poco a poco. Y luego la evolución de su relación, ¿no? Que pasan de, vamos a pasar el día sin presiones, a poco darse cuenta de que realmente esa conexión que han notado en el tren es real y que empiezan a tener que enfrentarse a, ¿y ahora qué hacemos? Al futuro. Claro, ¿ahora qué hacemos? Porque tú te vas a París, yo me voy a Estados Unidos, a no sé dónde, a Nueva York era, no recuerdo exactamente, y sí, no hay... seguimos, intentamos seguir con esto, sabemos que estas cosas no salen bien. Y ahí empieza un poco como el mini conflicto que aparece en la película y que da pie al final. Que es un frustra final, al espectador. Que es un final genial porque dices, ¡jua! Pedazo de final que se han marcado con eso de, nos vemos en 6 meses aquí, a tomar por saco todo. En vez de darse los teléfonos, nos vemos en 6 meses aquí de nuevo. Y a claro, ver... te quedas un poco planchado porque dices, no, daros todos los datos, vamos, daros hasta la talla de calzoncillos, por favor. Mira, es que es el final perfecto, claro, cinematográficamente, claro. Pero he dicho en plata, es una putada para el espectador. Efectivamente, porque estás deseando que ocurra todo lo contrario, o sea, es genial, está muy bien manejado ese momento. Y bueno, podríamos decir que esta película tiene una secuela o continuación. No, que es Before Sunset, que se hizo 10 años después, en la que los dos personajes se encuentran. Oh, spoiler, no, en serio. Se encuentran. Y así como esta película, Antes del Amanecer, es dos veinteañeros que se encuentran en un momento complicado de su vida para mantener una relación y que tienen sus ideales y demás, y sus objetivos en la vida, pues la continuación es un poco ver a los personajes cómo han evolucionado y qué es lo que ocurre cuando se vuelven a encontrar después de haber pasado esa cantidad de años sin haberse visto. Y claro, el espectador ya va predispuesto a ciertas cosas en esa película que dices, madre mía, ¿pasará o no pasará? ¡Ay, madre mía, qué tensión! Me gusta porque la segunda empieza como acaba la primera con estos digamos lugares vacíos de París donde por los que luego van a pasar ellos durante toda la película. Sí, es como un espejo la película, sí. La segunda película de la primera. Pero vamos, que las dos están a un nivel muy alto. Es mejor la primera, sin duda. Más que nada primero, porque es la primera, ¿no? Y te presenta los personajes y demás. Y la segunda, aunque está también muy bien, creo que pierde un poco la magia inicial de lo que es esta historia y cómo está contada. No. ¿Hacía falta la continuación? Pues hombre, por un lado dices sí, hacía falta, que yo quiero saber más de estos personajes. Hombre, sí, no sé, pero desde luego es una muy buena continuación. Sí, sí, no, desde luego, está muy, muy alto nivel. Pero si se hubiera quedado solo en la primera, no hubiera pasado nada, porque la película es totalmente redonda y te quedas con una sensación de... Por un lado dices, quiero más de estos personajes, ¿dónde están? Por favor, que no se vayan, no te vayas en el tren, ese tipo de cosas... Pero es que es una película que a muchos niveles es redonda y con, ya digo, con muy pocos recursos, con dos actores, unos diálogos bien hechos y momentos que, ya digo, son muy, muy pequeños, muy simples. Es como si hubieran condensado una relación de un mes en una noche, más o menos, con todas esas. Con esos diálogos que tiene, esos temas de conversación. Y luego. Por mi parte, ya digo, Ethan Hawke, que es un actor que quizá hoy en día está bastante, no digo infravalorado, directamente olvidado, marginado, sí, olvidado, pero que ahí demostraba realmente que era un actor con bastante recurso, ¿no? No es que fuera su mejor momento, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahí demostraba el actor que mucha gente veía en él. Que podía estar en lo más alto. Yo tengo que decir que aunque está muy bien en la primera, por supuesto, creo que precisamente él demuestra su talento más en la segunda. Porque la segunda, no vamos a hablar de ella, pero es para mí es una oda al personaje de ella. Totalmente. Porque, sí, sí. Y él está ahí, bueno, evidente, o sea, está ahí porque tiene que estar, pero... El, digamos, su réplica a ella, que es el centro absoluto de la película, es poner las caras de lo que es, la chica, los sentimientos que le generan a esta chica, de admiración sobre todo, y de amor y de cariño y de recuerdos y de nostalgia y estas cosas. Y lo hace tan bien que yo, viéndola otra vez, pensaba, este chico, ¿por qué no tiene una carrera? Porque es que en serio, la segunda película es todo un catálogo de expresiones faciales de él. Y a mí, realmente, creo que es una de las cosas que más me gustan de la segunda película. Aparte de que la segunda película sea la oda a ella, que es un personaje y una chica fascinante. Pero... Sí, sí. La presentan así, además, de una forma muy, como muy consciente, ¿eh? Sí, no, y bueno, en la primera tiene casi, me da la impresión de que tiene hasta un poco el rollo desenfoque gaussiano, así como para darle una aura a ella, pero es que ya está que te atrapa. Eso es un personaje que la ves y sonríes, no sé qué, tiene una magia, sí, esa, sí, chica. Sí. Ya no por el personaje, que es una chica fuerte, inteligente, pero a la vez es como un poquito ingenua, idealista, y encima Julie Delpy, que tiene esa cara tan adorable... Y dices, ¡ay, es que el abrazo! Sí, luego me gustaría comentar, hay momentos muy simpáticos en la película. Yo qué sé, cuando se encuentra con la divina. Sí, la divina o que el poeta. Le lee la mano a ella. Que es como, ¿de dónde viene esto, no? Y que da pie a hablar de ciertas cosas también, ¿no? Del problema que supone, o sea, de cómo él afronta esas cosas, que no se cree nada. Y cómo la otra lo ve como algo bonito y... Y que, ¿por qué te vas a meter con esa persona que ha tenido ese gesto y demás, aunque te haya cobrado 50 chelines o lo que sea, ¿no? Ese momento define muy bien a los dos personajes, en plan el cínico y la soñadora, pero vamos, sí, sí. Y el poeta. El poeta que está por ahí, de repente les interrumpe y dice, me decís una palabra, yo os hago un poema y si os cambia la vida, de alguna forma os afecta, pues me dais la voluntad. Qué bonito queda ese. Es como. A mí me son esos pequeños detalles que se salen un poco de la normalidad de la película y que también te liberan un poco de tanto diálogo seguido de los personajes. Hay un momento que me gusta mucho, que van a tomar, no sé si, no recuerdo ahora si es un café o una cerveza, pero vamos, van a un a una cafetería barra bar y digamos que la película se toma un tiempo, como a lo mejor 2 minutos o así, en mostrarte lo que la gente que hay en el bar y te enseña sí. a diferentes parejas de diferentes estilos, no son todo parejas románticas ni nada de eso, de diferentes nacionalidades, y te, le da ese detalle, me gustó mucho porque casi da a sugerir en plan el, todas las historias que podrían haber como esta, ¿no? No sé. Exacto, si... sí, sí. Me gusta mucho ese detalle. Ese detalle de, bueno, el choque cultural de Europa a Estados Unidos, que sí. lo presentan más de una vez. Sí. ¿Qué me hago? Dame, Ramón. Y cómo aparece el típico neoyorquino que dice, ay, aquí el servicio es horrible. Si estuviéramos en Nueva York, ¡ay, sí! Estaría despedido. Sí, claro. lo apunté porque me hizo mucha... Pero porque es cierto, ¿eh? Porque el servicio en Estados Unidos es siempre muy amable, barra hipócrita, pero amable, y aquí porque no. Porque se ganan la pasta la, con la propina. Claro, claro, por supuesto, por eso digo hipócrita. Pero a mí me gustan mucho los momentos de... ¿hablas francés? Yo, o sea, perdón, ¿hablas inglés? Yo sí hablo inglés. ¿Y tú hablas francés? ¿Tú hablas algún otro idioma? ¿O algún otro idioma aparte del inglés americanito? Es, sí. esos, esos cuando lo dicen los austriacos, eso se lo dicen. Los de la obra de la vaca. Sí, ay, qué grande. Ese momento es bastante surrealista, ¿no? Totalmente. Empiezan a hablar con alguien y dicen, no, sí, estamos haciendo una obra que trata de una vaca que se comporta como un perro, que le tira ese periódico va por ella. Que dice, ya hay políticos y comunistas y rusos, ¿qué dices? ¿Qué y yo soy la vaca. Como muy bien. Es muy, sí, tiene momentos así muy, muy divertidos. La verdad es que tiene bastantes detallitos pequeños, aunque sea tan simple la película. Es curioso. Y bueno... clichés, como he dicho, clichés tiene los mínimos. Aparecen por ahí unos violinistas en el... Era, creo que un restaurante en un barco, creo. Sí. Aparecen por ahí unos violinistas tocando, pero tampoco hay mucho más en ese aspecto. Pero no hacen, pero los violinistas no hacen nada. Claro, claro, por eso digo que ¿qué hubiera pasado en cualquier película que estamos acostumbrados a ver que cuentan historias de amor? Los violinistas se hubieran acercado a la mesa, él les hubiera dado dinero para que les toquen su canción o lo que sea. No, aquí eso no ocurre. Y bueno, sí, dime. No, yo iba a destacar la fotografía de la película porque es una película que aparentemente aparentemente no, quiere ser muy natural, muy sí. de luz natural, de reflejos naturales, de ellos no están... me gusta mucho que ella, por ejemplo, no está peinada ni maquillada, o vamos, está peinada despeinada y maquillada desmaquillada, pero que es muy natural en todos esos aspectos, pero luego a la vez es evidente lo mucho que está cuidada la fotografía para darle ese aire mágico y lo bien elegidos que están las localizaciones en ese sentido, y todo contribuye a esa magia, ¿no? Claro, porque son localizaciones que en un principio parecen muy normales, pero que luego son esos entornos que, como he dicho, ¿no? Que son como que van metiéndote poco a poco en esa historia de amor que parece que no te están contando, pero que sí te están contando, ¿no? Que si el cementerio, por ejemplo, ese que está al lado del Danubio, que donde enterraban sí. a los que se suicidaban en el río y cuenta la historia de que le impresionó cuando lo visitó y todo eso, pues son dan pie a esas conversaciones y... hay una interacción real con las cosas que se encuentran en la ciudad y eso enriquece más los diálogos y lo que cuentan ellos, porque si no sería un poco como muy endogámico, ¿no? Estar todo el rato preguntándose cosas. Sí, que por cierto, me hizo mucha gracia ese momento, ¿no? De vamos a jugar a preguntarnos cosas. Ah, no, yo no iba a decir eso. Pensaba que se decía el momento de la llamada de teléfono imaginaria. Ah, también. Me encanta ese momento en el que... digamos que todavía se sienten demasiado incómodos para decirse lo que sienten a la cara y juegan a tener la conversación telefónica y a decirse lo que están pensando del otro y lo que están pensando del día que están pasando como si estuviesen hablando con otras personas. Me gusta mucho ese momento, que además luego me hace gracia porque en la segunda película, no sé si recuerdas, que hay un momento en el que van en el coche y los dos estallan emocionalmente con toda la carga que de la primera película más los 10 años que han pasado. Y ahí sin teléfonos ni leches, es como una explosión emocional flipante que me gusta muchísimo ese momento de la película y que viéndolo me acordé de ese momento tan, no sé, simpático de las llamadas de teléfono de la primera y que me parece también muy original para como recurso para, digamos, que ellos verbalicen sentimientos, ¿no? Claro, y que aparezca ahí ya el problema ese de nos vamos a volver a ver, sí. ¿No? Nos vamos a ver, que es ya lo que está un poco de fondo a partir de ahí hasta el final. ¿Sabes qué me pasa? Hablo de esta película con una sonrisa en la boca. Sí, sí, pasa, es normal. Es que es la típica película que te vincula bastante emocionalmente con los personajes y con todo lo que pasa. Y es normal de que le guardes cariño. A mí me ocurre lo mismo, vamos, la he visto unas cuantas veces y se me pasa volando siempre que la veo. Te da pena que solo haya dos películas con estos personajes. Por favor, Richard Linklater, oyente, que sé que nos escuchas, haz la tercera ya. No sé, invéntate algo, me da lo mismo. Precuela no, pero una continuación a lo neorrealistas franceses, estos de la Nouvelle Vague y esas cosas. Pues el tema es que el final de la segunda es tan perfecto que... Sí, esa es la grandeza, lo cerró muy bien y yo por eso realmente no creo que haya una tercera película, para desgracia de nosotros, pero sí, está muy bien contada la historia y creo que no hace falta añadir nada más. Si no se te ocurre nada más que comentar, yo creo que podemos ir terminando. Pues cerramos. Cerramos. Simplemente recordad, amigos, hay películas de amor que no tienen por qué dar asquete y son originales y valen mucho la pena y tienen grandes actores. No cerréis la mente. ¿Cuánto prejuicio hay con las películas románticas? Ay, sí, qué vergüenza. En fin, vamos a pasar a algo un poquillo más... Más choni animado. ¡Ey, amigo! ¿Estás al día? Wowsfera te trae en exclusiva los éxitos más pacos del momento. ¡Sube el volumen! Voy a matarte y voy a humillarte, porque estoy over, soy la leyenda y no hay quien me pete. Faltando a clase, hice mi equipo y en los buzones me quedo ausente a que me inspecciones. Yo antes era rogue, porque en PvP está no ver. Ahora chorre roll, para matar con un botón. No vas a poder con mi pet, porque esto es PvP. www.wowsfera.com. No te pierdas nada. Aquí la noticia eres tú. Pues vamos a estrenar la sección La Mujer del Cuadro, ¿no, Ramón? Por supuesto, porque es la sección que tiene el mejor nombre de todo el universo de las secciones. Bueno, y como he dicho antes en el sumario, vamos a hablar de pósters y vamos a hablar de los clichés de los carteles de las películas, de las comedias románticas. Porque la revista Empire, bueno, la versión digital de la revista Empire, que pondremos el link al artículo este en la web, hizo un especial, pues esto, con los clichés y tal. Y entonces queremos comentarlos. Y ya de paso lo utilizaremos un poco como excusa para hablar de pelis chonis. Sí, sí. Porque me tomo la libertad. Que de algo me tiene que servir. Mi monstruo devora pelis chonis. Y bueno, que empiezo ya con el primer cliché, y es un cliché que yo creo que nos va a sonar a todos, con una de las películas más taquilleras de la historia de España. Y que Telecinco también pone y tiene mucha audiencia siempre. Sí. Bueno, la película de la que hablamos es Pretty Woman, pero el primer cliché sería digamos, los dos personajes protagonistas enfrentados como de espaldas. Sí. Mirando a cámara y demás. Mirando a de cámara. Espaldas. Sí, de espaldas y poniéndose así en plan. Somos amigos. Nos odiamos, pero nos queremos. Claro, están ahí expresando el conflicto de la película, que va a ser un conflicto brutal. Vamos, impresionante. De Pretty Woman no creo que haya que comentar mucho. Luego. Pretty Woman, tengo que decir que es una película que hay que ver, que es muy bonita. Y que está encantadora, Julia Roberts, por favor. Con su risa. Bueno, es que está muy bien. He puesto cara de Liz Lemon haciendo de Julia Roberts. Bueno, hay que verla. Otros ejemplos de estos pósters aquí de back to back, como llaman en Empire, es Los fantasmas de mis exnovias, que es una película con Matthew McConaughey y Jennifer Garner que yo ni yo llegué a ver. Y eso que amo a Jennifer Garner sobre todas las cosas. También es verdad que no me gusta nada Matthew McConaughey, así que digamos que esto es como el más y el menos. Pero que tiene pinta de ser muy mala. Mala de narices. Pero mala, mala. Eso sí, están back to back. Sí. Luego tenemos la película de cuatro navidades. ¿Cuatro navidades? ¿Cómo se llama aquí esta? Four Christmas. Ni idea. Ni idea. Bueno, una película con Reese Witherspoon y su barbilla y Vince Vaughn. Vince Vaughn. Este hombre, ¿por qué hace cine? Oye, tiene cosas interesantes. Ni dime una. Como guion, además, tengo que decir que como guionista. ¿Como guionista? Hace ¿es películas. Guionista? Este hombre hace. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué películas ha sido guionista este hombre? Couples Retreat, esta de. ¿Cómo era? Sí. Sé cuál dices. La de esta que se va a. Todo completo, está creo que era. Sí, se llama todo completo en español. Todo completo o algo así. Sí, no todo sé. Incluido, todo incluido. Ah, todo incluido, sí. En esa creo que era guionista y... Bueno, tampoco es que sea de Oscar, ¿eh? Y creo que ha colaborado en otras, pero bueno, como actor a mí me parece simpático, de comedia. Pero esta película no me suena de nada, si te soy sincero. A mí tampoco, a mí tampoco. Así pero que bueno. Debe ser... Bueno, o sea, el cartel es para verlo porque aparece la enana de Reese Witherspoon sobre varias cajas de regalos para poder estar a la misma altura que Vince Vaughn. Sí, y envuelto los dos en papel de en cinta de regalo de esta. Sí, esto es muy hortera, todo sí, se ha dicho. Es muy hortera, pero no tan hortera como el cartel de Crueldad Intolerable. Pero es que, a ver, di lo que tengas que decir de este cartel, por favor. Ahora yo apunto. Vale, di lo que tengas que decir. No, que me parece muy, muy cutre lo de poner aquí el corazón hecho con alambre de espino. Sí. Que es que queda cutre, es un Photoshop muy malo. ¿Y los dos? Ese cartel. No, espera, es que los dos es que están mal hechos, tienen diferente iluminación. Claro. Es como si les pones back to back, no les pongas diferente iluminación. No, pero eso pasa porque normalmente se hacen las fotos por separado para hacer claro, los montajes que quieran. No solo eso, sino que se cambian las caras y todo. Sí, ¿no? Se hace de todo. Pero el cartel a mí me parece horroroso. Es horroroso. Al margen de que estén de espaldas y demás, porque la película... No es que sea una comedia romántica muy normal y muy tópica. Los que hayan visto la película, es una película de los Coen que tiene bastante humor ácido y humor negro. Y más que ser una comedia romántica que tiene cierta parte de historia de amor, es una comedia, o sea, es una película bastante mala leche. Y eso de priorizar el tema amoroso en la película, pues no sé, es un poco extraño. Yo pondría billetes en el póster más que otra cosa. Pero bueno, en fin. hay películas que pueden estar mejor o peor. Esta me parece que es buena, pero es que la siguiente que hay oye, que es ¿Cómo perder a un chico en 10 días? ¿Cómo perder a un chico en 10 días? Es con una Matthew gran, McConaughey. Gran infravalorada. Y lo digo yo que no me gusta Matthew McConaughey, ¿eh? No, en serio. Sé que me estás provocando porque sabes lo que me gusta. No la he visto realmente, ¿eh? O sea, que lo hago por provocar, efectivamente. Voy a decir una cosa a los oyentes. Si queréis ver solo la primera hora de esta película. No hace falta que veáis los demás, en serio. Pero es que, si no sabéis de qué va, ella es una chica que trabaja en una revista de estas para chicas y va haciendo un artículo que es a raíz de que su amiga siempre no consigue mantener a sus novios porque es muy dependiente y ese tipo de cosas, que clichés que hacen más las chicas en las películas americanas, decide hacer un artículo y decide salir con un tío y hacer todas las cosas que le suele molestar a los tíos para hacer un artículo que se llama ¿Cómo perder a un chico en 10 días? Y es una película realmente divertida, en serio. ¿Eso no se parece un poco a 27 vestidos con alguien que también hace un artículo? Sí, pero bueno. Sí, bueno, de fondo. Sí. En fin, lo del artículo no deja de ser una excusa. Pero vamos, sí. Pero bueno, lo que estaba diciendo, que en serio es súper divertido ver a ella putearle a él. Pero es realmente divertido. Tiene momentos muy, muy buenos. Y creo que en ese sentido de comedia... El hecho de estar el hecho de que sea una comedia romántica le hace mucho daño porque realmente es una película muy, muy, muy divertida que yo recomiendo, aunque sea solo la primera hora. Luego saltáis la última media hora que suele ser además romántica y tal y cual y sí, al final resulta que nos queremos. Pero lo otro merece la pena, de verdad. Mucho más que Ramón viendo el otro día en la tele Amor con Preaviso, que es otra de las carteles que hay back to back. Perdona, pues la vi y no me pareció tan mala como me pareció la primera vez. ¿Qué coste? La primera vez. Yo es que solo la he visto una vez. No, y a mí, bueno... Pues es una película, es una película muy floja. Es Sandra Bullock, sí. Vale. Tiene la parte de que Sandra Bullock es muy graciosa y tiene algún momentillo, pero evidentemente, pues eso, no deja de ser un subproducto de comedia romántica. Pero bueno, no es tan mala como otras. Como otras, como por ejemplo esta de Katherine Hegel y Ashton Kutcher. Que no la iba ni a mencionar. Que es una cosa insoportable. ¿La has visto? Que no la he visto, pero solo por el tráiler ya, que me parecía una especie de mezcla entre Señor y Señora Smith y Día y Noche. Noche y Día, esa, efectivamente, Día y Noche o lo que fuera, que daban para atrás. Para que luego Katherine Hegel vaya soltando que algunas películas suyas son muy malas, como... porque ponen mal a las mujeres y demás y todo eso. Ay. Y luego hace su 27 vestidos. Bueno, que es muy grande, si esa película es... Del siguiente póster solo voy a decir que me perturba. La posición está de Simon Pegg con la tía que se apoya en él, vestida de novia, que tiene un Photoshop malísimo. Es muy raro este cartel. Y además No sé qué película es esta. Bueno, pues es creo que esta es la de Ross, ¿no? Esta es la que dirigió. ¿Ah, sí? Creo que sí. No sé, es que como está el póster alemán este, no la reconozco como tal. Bueno. Sí, ¿cómo? es la que dirigió David Swimmer, sí. Vale. ¿Lo has mirado en IMDb? Sí. ¿Qué nota tiene? Tiene un espectacular 9,5. No, es broma, 6,8. Bueno, pues podría ser peor, ¿eh? Sí, y yo creo que bueno, estas vamos que a quedan... terminar solo con una, que es The Ugly Truth, porque merece hablarse. A ver, ¿qué vas a decir? ¿La has visto? No. Sí, sí, la he visto. ¿Ah, sí, la has visto? Sí, sí, la he visto. Qué mamarracho eres, ¿no? Es una película que yo la vi principalmente por Gerard Butler, porque me parece un actor que en su parte cómica es graciosísimo. Y la película, el problema que tiene es que se intenta reír de los estereotipos y todas estas cosas que suelen aparecer en las relaciones y la guerra de sexos y demás, y termina siendo un topicazo tremendo y cayendo en lo que es su parodia y critica en un principio, y le quita todo el valor que tenía y da vergüenza ajena al final, ya lo he dicho. Sí, al final da mucha vergüenza ajena, pero la verdad es que dentro de lo que cabe es bastante... Tiene momentillos graciosos, sí, eso tengo y que decir. Y a pesar de que ya no me gusta mucho. Y sobre todo como tiene un humor un poquillo más adulto de lo normal, pues... Sí. No es tan ñoña como otras películas, está mejor, es más aguantable, eso sí que hay que decirlo. Yo cualquier cosa de Gerard Butler, lo siento, no tengo criterio en ese sentido. Podemos pasar al siguiente cliché, introduce Adri. ¿Lo introduzco yo? Sí. Pues nada, el siguiente cliché se podría resumir fácilmente como las tres cabezas flotantes, que es el típico trío que aparece los tres en el póster. Sí, gran ejemplo. En la que estamos viendo es Hugh Grant y otras dos personas. Sí, es verdad. Colin Firth y otras dos personas. El primer ejemplo, los dos primeros ejemplos son, obviamente, Bridget Jones, películas que me gustan mucho, no lo voy a negar. No he visto la segunda, pero la primera está muy bien. A mí la primera me encanta, Bridget es un personaje que me encanta, los libros me hacen mucha gracia y soy así de tonta. Pero luego tenemos Mickey Ojos Azules. El horror, no he terminado de ver esa película, he visto como 10 minutos. Que además es un remake de una película también que tuvo bien sus años. Y luego tenemos El Marido Accidental, que es una de las películas con el peor Photoshop se ha hecho nunca. Sí, sí, sí. Además, vamos, no sale como Colin Firth que dice, vengo del discurso del rey y para hacer la foto y salir aquí. Es que en serio, está como recortada. ¿Y las manos? ¿Qué me dices de las manos? Sí, es muy raro, es muy raro. Claro. Está muy raro. Luego tenemos una película que a mí me hizo bastante gracia, que es esta de License to Wed, que aquí se llamó Hasta que el cura los separe, creo. Que sale... Gran título. Sí, mi querido John Krasinski. Tenemos sección para comentar títulos, qué pena. No. Creo que no, yo creo que la tenemos que inventar esa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Robin Williams, que ya lo he dicho varias veces, que tengo debilidad por Robin Williams. Sé que a mucha gente le tiene un poco de manía, pero yo me gusta tanto Robin Williams que hasta me gusta Patch Adams. Pero eso... A mí la película esta me hizo bastante gracia. Creo que es una comedia que está bastante entretenidilla y tal. Dentro del género, pues, no está mal. Y de las que quedan, yo destacaría Tú y yo y ahora Dupree, con Owen Wilson, que hace de Owen Wilson, puñetero. Como siempre. Y Kate Hudson, que está muy graciosa, y Matt Dillon, que cuando hace papeles de comedia me gusta mucho más que cuando hace pelis serias. Y es una película que está bastante bien, ¿eh? La promocionaron como una peli chorra. Joder. Y además es una comedia muy simpática, muy divertida. pues la veré si dices eso, porque no la he visto, porque me parecía que iba a ser otro Algo pasa con Mary, que no me gusta nada. No, tiene nada que ver, no tiene nada que ver, de verdad, en serio. Es, yo creo que es como comedia, vale bastante, al margen de que sea una comedia romántica, que tenga sus tiras y aflojas, pero se aparta bastante de lo que podría ser por la idea que tenemos de esa película, por cómo se promocionó, ya te lo digo. Para ir haciendo esto un poco más ágil, podemos ir pasar al siguiente, ¿no? Así sí, pasamos comentamos a... un poco más rápido, porque si no nos podemos eternizar. Sí, al Banco del Parque, que tenemos series como French Kiss, o Que le gustan los perros, o que fíjate, pues esas dos películas están muy bien, y la tercera también está bien, no es de las mejores que he visto de Ricky Gervais, pero, no, pero es simpatiquilla y está muy bien esa sí. película. Aunque tiene bastante poco de comedia romántica, todo se ha dicho. Bueno, ya se ve en el póster que los sí. dos que salen son no los no aparece tíos, ni la tíos. Chica de la peli. No aparece la chica, claro. Y bueno, la verdad es que el resto, no sé si destacaría a Elizabeth Town, por ejemplo. Que no la he visto y tengo ganísimas de verla, por cierto. Y si la es de... una película... Perdona. Sí, no, y la que está al lado en la página, que es la que criticó Catherine Hegel cuando estrenó 27 vestidos, que decía que ponía muy mal a la mujer. Que es la de, aquí se llamó, ¿cómo era? Lío embarazoso. Lío embarazoso, sí, es verdad. Que es una película en la que ella, bueno, eso, se queda preña de un tío que conoce una noche. ¿Preña? Y a partir de ahí, pues eso, nos pone muy mal a los tíos, pero también pone muy mal a las tías y pone muy mal a todos por igual. Pero es que es una crítica de las mujeres y de los hombres. Y no es que ponga mal a las mujeres especialmente, todo lo contrario, se queja de ciertas actitudes de las mujeres, igual que de ciertas actitudes de los hombres, y es creo que es de la factoría Apatow, si no os voy mal, esa sí. película, sí. Y es bastante divertidilla, o sea, no tiene, o sea, has hecho grandes mierdas, Catherine Hegel, así que no te quejes de esta película, que yo creo que es la mejor probablemente que has hecho en ese sentido, en ese género. Y Elizabeth Town, ¿qué decías? No, decía Elizabeth Town que es una película que sí que está vendida como comedia romántica y no lo es para nada. Tampoco lo calificaría de drama, pero es una de estas historias pequeñitas y con sentimiento, no sé. Yo ¿no? lo que vi fue un algo parecido a Garden State. Sí, es un poco ese rollo. Aunque creo que con un poco de tono cómico más evidente, por así decirlo. Que bueno, porque State Garden es State como... es muy especialita. Sí, tiene como un tono depresivo a veces. Que... Sí, pero no, yo recomiendo Elizabeth Town. A mí me sorprendió bastante y eso que no soy especialmente fan de Orlando Bloom. Pero... ¿Que no eres fan de Legolas? De Legolas sí. No soy fan de Orlando Bloom. Que es Legolas siempre. Ah, vale, bien. Ese es su problema. El mejor skater de la Tierra Media. Total, qué grande. No, skater y cabalgador. ¿Qué estás pensando? Joder, macho, lo estabas pensando tú. Bueno, pasamos al siguiente cliché. Que son las cabezas gigantes. Sí, sí. Y que dan bastante repelús, la verdad. Normalmente, sí, me dan bastante miedo estos pósteres de las cabezas gigantes. Tenemos como ejemplo Katie y Leopold, que es una película que es horrible, pero he visto tres veces por lo menos. Porque siempre que la pillo en la tele, no sé por qué me engancho. Debe ser que Hugh Jackman tiene esa especie de poder sobre mí. Ay, pero sí. Pero bueno, luego quiero hablar de lo que quieren. ¿Cómo se llama aquí? ¿En qué sí, piensan las mujeres? Sí, ¿en qué piensan las mujeres? Que a mí me parece una película bastante interesante esa película. A mí me ha gustado mucho. Sí, hay gente que le gusta bastante. Además, de hecho, suele gustar. A mí es que no, ni me hizo reír, ni me, la historia... No, ellos dos no me parece que tengan química. No sé, no me gustó mucho, la verdad. Bueno, que no es, tampoco es que destaque especialmente para mal, yo creo, ¿no? No creo que te haya dado esa impresión. No sé. Supongo que no. Y luego, algo de qué hablar. Esa película bastante especial de Julia Roberts con Dennis Quaid, que aparecen ahí, que son como muy felices, pero que en la película no es así, ¿eh? La película, bueno, se intentan matar y de todo. Es una cosa tremenda. Tiene momentos bastante, bastante extremos. Esa película es muy... Es una comedia bastante adulta para lo que estamos acostumbrados a ver en el género de la comedia romántica. Todo se ha dicho. Y hay que decir una que es realmente horrorosa. A ver. Que de alguien que tiene la sonrisa muy blanca, más blanca que algo muy blanco... Que es 9 meses, sí. 9 months. Que es un horror de película. Por favor, Julia sí, Moore, sí. Yo ni siquiera ahí? Le he acabado de ver, Y que aparece en el póster la cara de Hugh Grant como, ay, qué pedazo de película he hecho. Sí. Te voy a dar la razón, Hugh Jackman, pero no lo vuelvas a repetir porque madre mía, qué tremendo. No, yo aquí me había apuntado que no vienen en el Empire, me había apuntado un par de ejemplos.

la veo. La he visto, no sé, tres veces a lo mejor. Y es una película que yo creo que el paso del tiempo no va a su favor, precisamente. Creo que es demasiado ultra mega melosa, uber romanticona. Es que es eso. No sé. Es empalagosa, no... mil. Hace mucha gracia el personaje de Whoopi Goldberg, pero luego hasta la protagonista me da rabia, ¿eh? Que conste. Me da bastante. Pues entonces, rabia. Macho, me está dando la razón. Pero no, la película me gustó en su momento, pero digamos que no es una película que diga que mato por verla. No, desde luego que no. Bueno. Pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente cliché, que es el del collage. Que esto aparece muchas veces y no solo en comedias románticas, ¿eh? Últimamente sí. Yo creo que ha aparecido en muchas películas diferentes. Yo creo que han querido reducir gastos en creativos de pósters, y es como, bueno, pónmelos a todos en un cuadro. El caso más extremo y más conocido es el de Love Actually, yo creo, que también venía por el collage ese de fotos que aparecen al principio de la película y al final. Y bueno, luego, por ejemplo, está la de que es destacable para muy bien, que es el albergue español, ¿no? ¿Cómo se llama aquí? Una casa de locos. Gran nombre para una película que no tiene nada que ver con algo así de una comedia locada, pero bueno. Y la continuación que hizo, que de las muñecas rusas. La tengo pendiente todavía, la continuación, pero pues a mí... está muy bien y desarrolla la historia de dos personajes un poco al estilo de lo que hizo Linklater con Antes del atardecer. De coger a dos personajes y volverlos a retomar al cabo del tiempo para ver cómo están y desarrollar la historia, pues un poco es el mismo rollo y está muy bien, ¿eh? Pierde la frescura de la primera película, pero desarrolla la historia muy bien con los personajes que ya conoces. Y son dos películas muy, muy interesantes de Cédric Clapiche, para los que no le conozcáis, que tenéis que ver ya. Cine francés de bueno, bueno, bueno. Sí, sí, yo por lo menos por la parte del muy español. Divertida, con... En fin. Y que muy... hay que ver en versión original, sí o sí. Hay que ver en versión original, sí o sí, porque es que pierde todo el sentido, ¿sí, no? Del mundo, sí, porque hay un montón de personajes. El mundo de los acentos y de las culturas y demás es muy interesante, está muy bien. Y muchos idiomas y demás, está muy bien. Y no sé, en fin. De las que hay aquí, bueno, aparece un cartel de Elizabeth Town, pero... Ya hemos hablado. De ella. Quiero... No merece nombrarse. Quiero meter aquí otra. Sí, ya me imagino. Bueno, un collage, que aunque la tenía yo en una de mis categorías imaginarias, es 500 días contigo. 500 días juntos. 500 días juntos, perdón. 500 días of summer, sí. Que es, pues, si todos vamos, lo buscáis, el póster es un collage con las fotos de ella, de Summer. Y es una película que a mí me gustó mucho, que yo creo que como comedia romántica es muy original y, bueno, quizás más tramedia que comedia, pero eso, es muy original, tiene como una especie de alma propia así muy peculiar y no sé, a mí me sorprendió bastante, 500 días juntos. Suscribo. Bueno, ¿pasamos al siguiente cliché o qué? Pasemos. Por favor, empieza tú porque es tu película y tienes que decirlo tú. Lo digo yo. Bueno, el siguiente cliché es levántame. La pose de me estás levantando, no sé cómo explicarlo. Sí, la posición de subirme ahí con los brazos. Sí. Y la que encabeza este cliché es probablemente mi película romántica favorita. ¡Qué bonito! Que de este estilo, claro, que es Mientras dormías. While you were sleeping. De Sandra Bullock, que es una película muy infravalorada y que hay que reivindicar siempre. Exactamente, es una de las comedias románticas más clásicas que vais a ver en vuestra vida, porque es que es clásica hasta el exceso, pero al mismo tiempo, o sea, no sé, eso precisamente lo que decíamos antes, aunque tire de los clichés o de las historias típicas, es muy especial y es muy recomendable y ellos dos tienen mucha química. Y Bill Pullman, ¿qué has hecho con tu carrera? Pues Independence Day, eso hizo con su carrera. Y una que hay que destacar de todas las que están aquí, por mi parte, es Green Card, que aquí se llamó Matrimonio de Conveniencia. Es una película con Gerard Depardieu y... se me ha ido el nombre, Andy McDowell. Andy McDowell, sí. Que es una película fantástica, tengo que decirlo. Es de esas películas que... yo creo que muy poca gente se acuerda de ella, pero primero, estaba Andy McDowell, hermosa, hermosísima, eso lo primero. Estaba lozana como una rosa en aquel momento. Y luego es una historia muy bonita de un franchute que necesita la tarjeta residencia para estar en Estados Unidos y se casa con una muchacha que aparece por ahí que es como una ONG andante. Y es todo como muy bonito, y muy divertido, y juega con el rollo de choques entre dos personas que no se conocen para poder fingir que son un matrimonio. De verdad, en serio, tenéis que verla esta película porque es de las comedias románticas de los 90. Probablemente yo creo que nadie se acuerde de ella y vale mucho la pena. Es que esto es así, las cosas hay que decirlas. Elizabeth Taub me hace gracia porque están todas. Aparecen todas y luego no es para nada ninguna. O sea, no es para nada una comedia romántica típica, por eso me. Hicieron tropecientos mil pósters. Sí. Dijo, tú coges todos los clichés de los pósters y haces uno de cada. En y fin, vamos terminando. Vamos terminando con el. Me inclino. El póster de Me Inclino. La cliché de Me Inclino que está. La primera película que sale en esta categoría me hace mucha gracia porque es una película que a mí me gusta, me parece que dentro de su género está muy bien, pero que su nombre, su título, que es Down to You, tampoco es que sea especialmente acertado. Aquí en España se llamó Esta chica me pone. ¡Qué grande! Sí. Muy sutil todo. Joder, macho. Qué es horroroso. Una historia muy peculiar y que además tiene una estructura para contarla bastante original y no sé, a mí me gusta y me da rabia que tenga ese aspecto, incluso el póster de comedia romántica choni. Luego está, en fin, La fuerza de la naturaleza, pobre Sandrica. Bueno, a ver, esa película a mí me gusta. Es que a mí es que Ben Affleck me aburre. Esa película, además, es la primera película en la que dije, coño, si Sandra Bullock está realmente bien, bueno, en fin. Pero no, la película es bastante curiosa y se aparta un poco de lo que estamos acostumbrados a ver en el género y bastante, además, por el tipo de personaje, sobre todo, que de ella, que no estamos acostumbrados a ver ese tipo de personajes en las comedias románticas, pero la cagan en el final. Ya está, no diré más, la cagan al final. Y te quedas con una cara de ¿qué me estás contando? Que no. Pero vamos, una película que yo creo que vale bastante la pena, La fuerza de la naturaleza, de las que se pueden ver, de este tipo. Y hay que... yo creo, voy a destacar una que no has dicho nada, pero aparece también en varias. Reglas de atracción de Pierce Brosnan y Julianne Moore. Que es una película muy simpática y tiene momentos bastante divertidos, aunque está bastante desaprovechado los personajes, la historia y todo, pero es bastante divertido, ¿no? Yo es que Pierce Brosnan no me gusta nada y como para tenerle en plan protagonista de una comedia romántica, vamos, antes sí, muerta. Quizá no da la talla porque es como, yo me las llevo a todas de calle, ¿para qué voy a estar una hora y media intentando ligar a Julianne Moore cuando puedo estar con 50? No, pero sí, en serio, es otra película que... yo creo que nadie se acuerda de esta de Pierce Brosnan. No. Y es simpatiquilla, tiene momentos bastante graciosos, ¿eh? Bueno, me lo pensaré. Pero esta de Remember Me es la... ¡Ah! Sí, gritas. Yo tampoco la he visto porque solo de ver a Robert Pattinson... ¿Y qué hace ahí Pierce Brosnan con Robert Pattinson? Sí. Elena Olin. Y Chris Cooper. ¿Qué es esto? No, pero... Les engañaron, por favor. Yo salgo corriendo, pero la verdad es que la película tiene buenas críticas, ¿eh? Ajá, me parece muy bien. Es que es ver a Robert Pattinson y huyo rápidamente. Bueno, ¡me voy! Ramón, vuelve, sí, vuelve. Estoy aquí, ya he vuelto. Y bueno, hasta aquí tenemos las categorías, digamos, los clichés del artículo este de Empire. Yo he hecho tres clichés más, pero y voy a ser muy rápida. Pero es que son tres clichés que están muy presentes. Uno de ellos es: soy una mujer segura y protagonista. Que es todas las películas estas que son comedias románticas, pero solo salen ellas en la portada. En plan, mira qué guay somos las mujeres. Como Novia de Alquiler, o Soy joven en Alabama, o la mismísima 27 vestidos. Cierto, cierto. O no sé, por ejemplo, también Desayuno con Diamantes salía solo Audrey en la portada, en el póster. Ya, pero estamos hablando de una peli de hace 50 años, ¿eh? Ojo, ya, ojalá no. Pero era por meter alguna clásica o algo. Sí, sí, sí, claro. O Nunca me han besado, o When in Rome con nuestra queridísima When in Rome, que es otra infravaloradísima. Sí, ya la reivindiqué aquí cuando dije mis favoritas del año pasado, que pasó sin pena ni gloria por España y por la taquilla en general, y que era una comedia divertidísima. Que aprovechaba sobre todo las dotes de Verónica Mars para la de Verónica Mars, Dios, de Kristen Bell. Perdón, es que ya. Ay, el recuerdo. Mucho de menos la Verónica. Bueno, las dotes de ella para la comedia y está muy bien. Y sí, el póster. Lo que pasa es que además el póster tenía un pedazo de Photoshop que hacía que pareciera una muñeca de cera ella. Sí. Y era un poco que daba para atrás. Bueno, esa película, todo hay que decirlo. Creo que es la película más extraveca que tiene ella, ¿eh? La pobrecita, que tiene un ojo para allá. No, que me encanta, ¿eh? Pero en esa película no sé qué la pasó. Luego tengo la otra categoría, que es una evolución de la anterior, que es Soy una mujer segura y protagonista con un hombre pequeñito a mi lado. Que es estas puestas que sale la cabeza de la tía en grande y luego en pequeñito el hombre de la película, que a mí es que me dan miedo. Por ejemplo, había una por aquí antes puesta en una de las categorías, que es la de esta de Edward Burns y Angelina Jolie, que se llama Life or Something Like It, que aquí se llama Siete Días y Una Vida. Ajá. Que es una película muy mala, que sale ella ahí súper grande y luego sale Edward Burns. Esa película no me suena de nada, es que no recuerdo haber visto el tráiler ni nada. Sí, pues es muy mala. Luego, por ejemplo, Notting Hill también, es de esta categoría, que sale ahí la... Pero ahí tiene algo de sentido, porque la prota es una celebrity. Sí, sí, pero... Y como, pero lo que pasa, me hace gracia cómo lo hacen como para transmitir un pringao que intenta aquí estar con la tía más maravillosa del mundo mundial in the universe, que luego no es así en la película, pero bueno. Luego también la de la boda de mejor amigo, también salía la cara de ella, de Julia Roberts, en súper grande. Para vender la película. ¿Qué sí. está de Julia Roberts? No hagas caso de que sale cameo un día, que es Julia Roberts lo importante. Y bueno, tengo más, pero si no lo acabamos nunca. Luego está la categoría de Somos Súper Estupendas, que es el caso de películas como Sexo en Nueva York o Uno para Todas, esta de The Sisterhood of Traveling Pants, que madre a mí mía, me gusta esa película. ¿Qué pasa? Hay un adolescente en mi interior. Bueno, y pues por último. Mátalo ya, por favor. Por último, tengo la categoría Soy Indie y Me Gusta. Que aquí también metería 500 días juntos, pero quiero destacar algunas de las que he puesto en la categoría, como Nicky Nora's Infinite Playlist, que no sé si sabes cuál es, Ramón, pero Nicky es una Nora película Infinite. De Michael Cera, con una chica que no sé cómo se llama ahora mismo, que es una de estas comedias románticas, pues sí, con ese rollo indie, súper especial, muy centrado también en la música, que yo recomiendo mucho, que me sorprendió muy para bien. Y a ti, ¿qué te gusta Michael Cera? Bueno, a ver, me lo estoy simpaticillo, ¿no? No, pero... Es lo que es Michael Cera. Yo, no, pero o sea, conociendo el tipo de películas de este estilo que te gustan, yo creo que a ti te puede gustar y creo que es una película que puede aparentar mucho más, a lo mejor, adolescente de lo que realmente es. Y está bastante bien. O también, no sé, la de Once o la de Across the Universe. Incluso Juno o Away We Go. Son de esas que utilizan como lapicitos y cosas. En plan, mira qué indie somos. Y... Bueno, no molesquine. Sí. Y bueno, y hasta aquí ya la sección Choni de Adri. Ya, muchas gracias. Yo creo que no la vamos a volver a repetir. No. Porque ha sido demasiado buena primera entrega y... No, vamos a ver la gente qué opina. Creo que de aquí van a salir los deberes, me da la sensación. ¿Ah, sí? Me da la sensación, pero bueno, vamos a pasar a comentar a lo que nos han dicho algunos de nuestros amables oyentes. Una semana más, si me permite, Adri. Vamos a comentar algunos de vuestros extensos y numerosos comentarios en todos los medios posibles, Twitter, Facebook, email, el blog, iTunes. Muchas gracias. Como ya dijimos en el momento, no podemos comentarlo todo, pero muy agradecidos y siempre os contestamos. Eternamente agradecidos. En sus lugares correspondientes, así que aquí solamente planteamos los que pueden interesar o los más divertidos o los más interesantes a todo el mundo. Empezamos por Teréfila. Que, en fin, Teréfila, tenemos que hacer un anuncio oficial en este podcast. es la primera vez que esto va en serio, es que ha dicho que no le gusta el apartamento. ¡Baneada! Que ya con eso es un baneo por lo menos de un año. Y que la red social le parece una película normalita. ¡Requete baneada! Esto es una cadena perpetua ya. No, directamente. No vas a poder volver a escucharnos nunca hasta que te enmiendes y reces tres padres Bill Murray nuestros y cosas por el estilo. Pero bueno. Por mucho que enciendas y apagues el router. En fin, esto demuestra que realmente los gustos, por mucho que alguien considere que una película es muy buena, pues los gustos de cada uno siempre están ahí. Y hay gente que está equivocada. Hay gente que está equivocada, efectivamente. Y no se puede hacer nada más que intentar reinsertarlos en la sociedad como ciudadanos de bien. Pero bueno, que en este caso es muy claro, ¿no? Dos películas que a mí personalmente me parecen magníficas las dos, pues que a ella, a Telefila, pues no le causan especial entusiasmo. Continúa. Sí, a Kane, por ejemplo, nos hablaba a raíz de lo que decíamos del tema del doblaje en español neutro. Nos decía que en su asignatura de cine español le contaron que el tema se remonta a cuando empezó el cine sonoro y tal, que ya hemos hablado aquí, creo, que Hollywood decidió hacer versiones en plan cutrecillas en rodaje, coger a actores españoles y rodar las películas en versión española. Y al parecer lo que nos cuenta Khan es que como contrataban a actores de distintas nacionalidades, aunque fuesen todos hispanohablantes, eso desató como una especie de guerra de acentos y como que se peleaban todos por cuál debía predominar. Y en España, por ejemplo, decía que la mezcla esa se consideraba un insulto. Y bueno, que por eso al final se intentó fijar esta especie de español neutro como para contentar a todos y solventar este problema. En fin, estas cosas que nunca debieron suceder, pero sucedieron y el mundo nunca será el mismo. Ya. Sí, para encontrarlos a todos y hacerlos en las tinieblas, si es que. Como poco. Luis Mayorgas nos dijo que a partir del podcast de los Oscars y de lo de Toy Story 3, nos hablaba de lo que comentábamos que hacía Anne Hathaway, que decía Anne Hathaway en la gala de los Oscars, de dónde estaba el padre de Andy en la película, que no aparecía. El chiste ese de había sido un gran año para las lesbianas, ¿no? empezaban a dar ejemplos y luego terminaba con Toy Story 3. Dice, ¿dónde está el padre de Andy? Y dice que en alguna parte leyó que en uno de los primeros borradores el padre de Andy estaba muerto y que Woody era el juguete favorito del padre de Andy. Y que Woody se convirtió en el juguete de Andy y que como no recuerda al padre, porque simplemente pues eso, ha pasado mucho tiempo y es un juguete que ha estado ahí en coma, tirado en un baúl sin hacer nada, ¿no? ¿Quieres decir que la memoria de vaquero es peor que la memoria de pez? Probablemente. Pero vamos, que eso explicaría un poco esa relación tan especial que hay entre Woody y Andy, y que sea tan profunda en comparación con el de los restos de juguetes. Pero vamos, a mí me parece que Woody tiene como siempre como esa conexión tan profunda con que tiene que seguir con Andy y pase lo que pase. Exacto, pero a mí me parece una leyenda urbana muy bonita, pero sí, leyenda urbana pero bonita. Ay, qué poco romántico eres, Ramón. No, sí, que a ver, que reconozco que es muy bonita la explicación, pero que yo creo que no tiene ninguna base, seguro. Soy así. Te toca. Bueno, The Roids nos decía en Twitter que, aunque iba un poco a destiempo, porque sí, yo creo que esto es del capítulo 3 o 4, nos preguntaba si el podcast dedicado a Los Ángeles de Charlie va en serio. Vamos a decir la verdad, Adri. Ya creo que ha pasado mucho tiempo desde ese episodio. Eso es salir del armario. Efectivamente, todo lo que dijimos en ese podcast no se puede considerar más que una gran verdad. Es todo cierto. No. Es una ínfima parte de la verdad. Bueno, tampoco te pase. No, pero me sorprende que todavía a la gente le cueste creer que iba en serio. No somos tan buenos actores, ¿eh? No, yo recuerdo que en Twitter también Roberto Pastor de Café Log nos dijo, pero esto de Los Ángeles de Charlie, según lo estaba escuchando, ¿va de verdad era buena o era una broma? Pero sí, va en serio. Nos gusta Los Ángeles de Charlie y la defendemos a muerte, como ya hicimos en ese episodio tan memorable. Por ese motivo, especialmente. ¡A muerte! Bueno, comenta tú. Sí, bueno, para terminar, tenemos el mail, yo diría, del oyente insatisfecho. Joan García nos envió un mail en el que... Tenemos que hacer un indicativo, como en la televisión. Sí. En plan, el oyente, hobby, pues el oyente indignado del mes. Sí. Básicamente decía que cómo era posible que dijéramos que El discurso del rey era una película peor que La red social cuando, y cito textualmente, El discurso del rey para él es una película a la que no se le puede criticar nada. Y La red social la definía como una mezcla entre American Pie y Zodiac. Pero sin el morbo de ver un desnudo ni la gracia de que haya un asesino en serie por ahí. Dice que comprende que apoyar la cinta perdedora hace quedar mejor, dice que quiere quedar aún mejor diciendo que la mejor película del año era Shutter Island, que no tiene ninguna nominación, y para defender su propuesta me parafrasea, ¡oh, qué honor!, y dice que el día que Hooper, Fincher o Nolan hagan una película mejor que Scorsese, que se retira de esto. Bueno... Bueno, amigo Joan. Eres el rey de las frases lapidarias. Sí. Yo creo que sí que se le puede criticar cosas al discurso del rey. Ya lo hicimos aquí. Algunas de las cosas que dijimos, como que primero, los secundarios que están muy mal dirigidos y que no pintan nada. Recordemos, por ejemplo, Guy Pearce, que pasa por ahí como... diciendo, pues ya estoy aquí y no sé qué hacer y no sé cómo replicarle al protagonista y supuestamente yo soy un peligro para que él sea rey, en fin, ese tipo de cosas. Pero yo qué sé, ¿qué más? Que no destaca nada de su guión, ni su dirección es especialmente buena, ni su montaje, ni la manera de contar la historia destaca. Pero Ramón, si es que ya lo hemos hablado. Y eso, y ya está. No tengo, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Y sobre Shutter Island, pues sí, es una película que a mí me gustó, pero que es una película menor de Scorsese, y tú dices que el día que Nolan... Fincher o Hooper hagan una película mejor que Scorsese, que se retira de esto. Pues bueno, Hooper lo pongo en duda, estarían ahí al nivel de la película junto con Shutter Island, pero tanto La red social como Inception me parecen muy superiores al discurso del rey. Así te lo digo, el discurso del rey. Al discurso del rey, por supuesto, y a Shutter Island, pero muchísimo más todavía, sí. Lo dejo clarísimo. Y es que no he superado todavía lo de American Pie y Zodiac. Sí, no sé de dónde ve lo de American Pie. Yo realmente te pido que elabores un poco esa comparación, por curiosidad, porque no lo veo para nada. American Pie y Zodiac, es que no se parece. American Pie y Zodiac. Como huevo una castaña, no sé. Sí, no sé. Bueno, en fin. Ya está. Y hasta aquí los oyentes, ¿no? Sí, creo que ya ha llegado el momento de despedir, pero antes recordaremos los métodos de contacto maravillosos para que nos pongáis a caldo y digáis estas cosas tan bonitas que nos decís, como estamos en Twitter, que nuestro usuario es @perivista, estamos en Facebook, nos buscáis por Esta peli ya la he visto y no tiene pérdida, tenemos un email que es entrada@estapeliyalavisto.com. Y si no os quedáis con estas cosas de repente porque tenéis la misma memoria que Adri, podéis visitar estapeliyalavisto.com, donde está toda la información del podcast, nos podéis comentarnos. Tenéis enlaces a donde estamos en iTunes, también conocido como iTunes, pero mucha gente dice iTunes, así que yo me sumo a la iniciativa de llamar iTunes a iTunes. Porque la red... Sherman, calle Gualabí 42, Sydney. Eso, ya. Muy bien. Y hasta aquí ha llegado este episodio. Oye. ¿Qué? Los deberes. Ah, deberes. ¿Tienes deberes? No sé, como has dicho que antes nada. Dime, ¿qué deberes se te han ocurrido? Tengo deberes. Hombre, a ti se te han ocurrido unos antes que no sé. Los deberes a raíz de los pósters. Hombre, yo decía... Te has hecho el misterioso. Que podían comentar otros clichés que detecten en las comedias románticas o quizá en otros géneros en los pósters, por ejemplo, se me ocurre. O más clichés de las comedias románticas en general. O ya nos ponemos un poco más para nutrir la sección para futuras entregas, que nos propusieran pósters especiales de alguna película que destaquen por algo, para bien o para mal, que seguramente sea para mal, pero que estaría bien comentarlos por aquí en futuras entregas de la sección tan maravillosa, con ese nombre tan genial que se me ocurrió a mí. Yo lo que iba a decir es que iba a proponer la encuesta, Ramón. ¿La encuesta? ¿Qué encuesta? Proponemos la encuesta de Elizabeth. No hace falta. ¿No? Bueno, puedes decirlo, venga, dilo. No, a raíz del tema de Elizabeth Taylor, decidimos que sería, iba a ser buena idea en algún momento dedicar una ventana indiscreta a una de sus películas. Y entonces Ramón y yo entramos en conflicto, porque yo quería que fuera la tejada... Uy, la tejada, joder. La tejada que la, tiene, sí. La gata sobre el tejado de zinc. Y él quería que fuera Cleopatra. Cleopatra, Cleopatra. Entonces, Cleopatra, como Cleopatra, la democracia Cleopatra, viene Cleopatra. Bien, deja de hacer subliminal. Policía subliminal. Como la democracia viene bien para estas cosas. Cleopatra. Vamos a poner una encuestilla ahí en el blog para que vayáis y pinchéis en la que os gustaría, de la que, vamos, ¿cuál de las dos os gustaría que fuese la protagonista de nuestra ventana indiscreta de Elizabeth Taylor? Que va a ser Cleopatra, o directamente amañaré la encuesta para que sea Cleopatra. No, en serio, el que salga lo acataremos. Aunque no sé si para el siguiente episodio, porque será para... No, yo no estoy diciendo para el siguiente, digo para una consideración futura de una película de ella. De acuerdo, pues nada, esto ha sido todo por este episodio número 13 de esta peli, ya la he visto. Volvemos la conexión. Yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Yeah.